Oye, Malores, ¿qué haces? Estoy escribiendo. ¿El qué escribes? Es una distopía. ¡Oh! ¿Y de qué va? Pues es un mundo en el que Bendis y Aaron guionizan todas las series de Marvel y para no ofender a los fans clásicos se dedican a reeditar los tebeos de los años 70. Entonces Marvel se convierte en una potencia mundial y se dedica a lavarnos la mente y a perseguir a todos los DCitas y les obliga a ver series súper ligeras y súper adolescentoides y eso. ¿Quieres que siga? No, no, no, vale, ya me ha quedado claro. Madre mía. De nuevo las Fangirl, en el que va a ser el séptimo programa de la temporada. Estoy con Maloles, saludos. Hola. Muy bien. Y yo soy Rosa, Rose, depende de la red social. Y en el programa de hoy os vamos a hablar de lo que nos da la gana, como solemos hacer, pero esta vez incluso más random de lo normal. Porque ya llega el verano y lo de plantearse un programa seriamente no os apetece a vosotros, no nos apetece a nosotras. Así que lo que vamos a hacer es comentaros pues nuestras pequeñas filias, nuestras obsesiones, cositas que nos gustan mucho. Como siempre, además, tendremos nuestra sección de salseo de lo que ha ido pasando y nos habéis comentado por las redes. Trataremos las noticias. Maribel vuelve también a contarnos las cosas que nos gustan a ella. Y bueno, en la sección principal, como he dicho, vamos a tratar de tanto películas, series, cómic y un jueguecillo. Y ya para concluir, vendrá Susi a contarnos pues cómo le va con el Pokémon GO. ¿Me das juego? Pues, no, no te dejas nada, yo creo que eso es todo. Perfecto. Pues nada, sin más dilación, ¡vamos al salseo! ¿Por dónde empezamos? ¿Te parece iVoox? Vale, vamos a empezar por iVoox, ya que la gente se ha tomado la molestia de escribirnos un testamento vital ahí. Sí, la verdad es que, bueno, redoble de tambores. El premio para el comentario más kilométrico se lo ha llevado Linda Rapstab. Sí, esta vez lo he dicho bien, ¿no? Que a la pobre le contesté lo que a mí me dio la gana. Creo que la llamé Lidia, ¿sabes? Así, en mi línea. Ya que ha sido el más largo y el último, pues voy a empezar por ahí. Nos dijo que es chilena. Saludo para el otro lado del charco. Nos encontró por dos frikis y un murciano. Por lo tanto, esta chica sabemos que escucha gente guay. Es decir, tiene criterio. Es un honor que nos escuche. Nos habló algo de Korra, que nos dijo que, bueno, que siguiéramos y que había por ahí un fanfic, creo que nos había pasado, que estaba muy guay, pero que teníamos que acabarnos de ver la serie. Así que, pues, a ello nos pondremos en cuanto lo acabemos. Sí, y creo que no era un fanfic, era un artículo, ¿no? Un artículo. No lo sé, es que lo estoy buscando en el testamento. El artículo lo escribió el autor a raíz del final. Mirad. De la leyenda de Korra y su indignación con el personaje. Vale, sí, vale. Creo que sé un poquito a lo que se refiere, porque creo que hubo una pequeña censura por parte de Nickelodeon. Que el Korrasami, ¿no? Que se exacto, dice. Exacto, exacto. Sí, por sí. Eso habías pensado tú en el fanfic. Claro, por eso había pensado en el fanfic, porque hay fanfics del Korrasami para parar un tren. Es que me he hecho un resumillo y me he puesto en plan esquemático. ¡Korra! Pero bueno, también nos comentaba que allí las tiendas frikis, pues el panorama no es mucho mejor que aquí en lo que se refiere a integración de las féminas, lo cual pues no nos gusta oír, pero ea, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, me pedía que hablara de rol. Esto lo tienes que someter a encuesta o algo, porque yo no lo veo del todo claro. Yo, como me pongo a hablar de rol, a lo mejor me quedo sola aquí. Bueno, yo a lo mejor, nada, me callo, ¿sabes? Ya, Maloles únicamente interviene en el programa para hacer el gilipollas y luego en las secciones de Rosa y en las secciones de Maribel se calla. Bueno, no. Y las de videojuegos se calla, porque estamos Bueno, pero lo tuyo lo petas. No, si la gente quiere oírlo, a mí me parece genial. Yo, nada, os escucho, aprendo y me duermo una siesta. A ver, sobre todo a lo mejor lo que sí que he pensado es que cuando haya novedades de rol sí que las puedo comentar, como ya hice la última vez, las cosas así que destaquen más, que es una cosa más ligerita, porque ponerte a comentar un juego de rol a lo mejor es demasiado. Pero bueno, dándole una pequeña respuesta que me decía que por dónde empezar y eso, sí que le puedo decir, esto es la respuesta comodín de todos los juegos, y es búscate a alguien que ya sepa jugar. Porque al rol es muy difícil empezar tú solo, primero porque es un juego social que necesitas otra gente para interactuar. Entonces, si no tienes un círculo de amigos que jueguen al rol, una opción muy buena es el rol por Hangout o por Roll20, que son plataformas en internet en las que por Skype o por Hangout puedes buscar partidas. Y hay partidas de todos los tipos, de iniciación, de temáticas, variadísimas, desde fantasía, ciencia ficción, realismo, tantas partidas como sistemas y materias. Así que búscate una comunidad que te guste, de tu país o de una temática que te guste. Por Google Plus hay muchas y pues es una buena forma de empezar con gente que sepa. Y nada, así haciendo un repasillo rápido, también nos decía que Guerra y Paz le había molado mucho y le recomendé que su abuela, que se había quedado sin más telenovelas que ver, de té con pastas, viera Orgullo y Prejuicio, la miniserie de la BBC. Y luego así me vino también a la cabeza Norte y Sur, que está en Netflix, y precisamente porque está en Netflix también pensé en Galerías Paraíso, que no es muy buena, pero bueno, es bastante ligerita y está guay. De Jiro Taniguchi no he leído nada, me suena mucho la del almanaque de mis padres, es algo así, ¿no? Pero bueno, lo tengo ahí pendiente. Y Psycho Pass, sí, Psycho Pass, que nos lo recomendaba, es una elección 10. A mí me encantó la primera temporada, la segunda no tanto, pero bueno, solo por la primera y esa creación de personajes y ese universo Blade Runner distópico mola mucho. Y bueno, nada, así por no entretenerme mucho. Yo quería apuntar aquí que decía de. Joder, de algo que sé hablar. Que decía que a ella le gustó más la etapa de Bad Girl, de Gail Simone, porque hablábamos de la sí, serie es verdad, me lo he apuntado. De Babs y Fletcher. Hmm. Y que le gustó mucho más la versión de Gail Simone, que es la previa, y yo sí que la he leído. Me gustó, lo que pasa es que creo que a nivel gráfico no es tan buena, y que quizá lo bueno de esta serie de Bad Girl es que es ligera y que desde luego es una mezcla tanto de guión como imagen que se hace muy fresco y muy novedoso. Sí que es verdad que si te gusta el universo de Batman, así un poco más oscuro, la Batgirl de Gail Simone es mucho más ese rollo, porque además está en un barrio chungo y tal. Y nada, a ver, a mí me gustó, lo que pasa es que creo que es más eso, más novedad y como más impactante la serie nueva. Y bueno, si gusta ese rollo más oscuro y tal, métete con Batwoman, porque es la tralla, y además me parece que desde el punto de vista gráfico es una pasada. Es el drama por el drama, todo lo turbio. Bueno, también de Batman nos decía que le había molestado que no viéramos la referencia en lo del traje de en Batman contra Superman de una muerte en la familia. Que justo la verdad es que lo peor es que yo cuando se hizo el reinicio de Batman me lo leí y empecé por el cónclave de los búhos, pero una muerte en la familia la verdad es que no lo acabé. Luego a ver si me pillo el tomillo, porque obviamente grapas tengo dos, las dos primeras de muerte en la familia y no lo acabé. ¿Tú lo habías leído? Yo no, o sea, aquí ya sabéis que expertas poco, o sea, si alguien viene aquí buscando contenido experto, lo siento, somos idiotas y además no lo ocultamos, y no, la verdad es que no lo he leído, y no lo he leído todo y no, lo siento, por eso no lo pillé, porque no lo he leído. Yo es que justo sí que lo empecé, pero como no me moló nada la del cónclave ese de los búhos o el tribunal de los búhos, lo dejé. Se ve que me perdí, me paré justo en lo guay. ¿A qué se le va a hacer? Bueno, más comentarios. A ver, el siguiente comentario, anterior a Linda, fue India Stoker, que nos decía que bueno, que a ella tampoco le gustaba que Twitter le corte. ¡Bien! Tengo colegis. Lo siento a todos los que me habéis dicho dicho que eso, que perdón por estar ausente en Twitter, es que se me da muy mal, yo soy muy mala para eso, de verdad. Y además, la mayor parte de las veces, mira, me pongo nerviosa y todo. Le tengo que preguntar a Maloles, pero ¿cómo se hace esto? Si yo quiero hacer eso, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué no puedo citar este comentario? ¿Por qué no puedo citar y poner una foto? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué? En fin, pero bueno, era de... le ha molado mucho lo de DC Bombshells y estaba convenciendo a su novio, ya que le molaba mucho el rollito pin-up, así que guay, traigámoslos a nuestro terreno. Uh-huh. Y coincidía conmigo en lo que comentamos de que Chris Pratt debería de ser el legítimo sucesor de Harrison Ford, por supuesto que... Se enfadó con Maribel, pero bueno, como Maribel es la hipster original, es normal que se enfaden con ella, por lo que comentó de Tokyo Blues y de Lolita. Bueno, pues sea, pues para gustos colores, a mí también me gusta mucho Tokyo Blues, así que ahí estoy contigo. Pero bueno, y nada, dijo que no conocía muchas ilustradoras, pero bueno, espero que igualmente le hubiera molado lo que comentamos. Sí que dijo que se apuntó Heartbeat, que lo comentamos en el último programa de Mire una Moderna, y que sí que conocía mucho a Isabel Coixet, y efectivamente pues le moló. Y nada, ya nos han recomendado dos veces el de Cultureta, que yo he visto, es de Moderna de Pueblo, ¿no? Creo que sí. Y yo he visto viñetas sueltas y me hace gracia la chica, pero no sé si tanto como para pillarme un libro entero de viñetitas, no lo tengo claro. Yo es que a Moderna de Pueblo la seguía en Facebook y buah, esto va a quedar súper hipster. Y luego ya es que fue perdiendo la gracia para mí, ¿sabes? Para mí fue perdiendo la gracia. A mí me hace mucha gracia Agustina Herrero, que no sé si sabéis quién es, pero... que bueno, además hace nada ha publicado otro cómic y es de viñetitas suyas, de humor, y ya está embarazada y entonces es como bastante gracioso. Y luego otra chica que también me hace gracia, que hace así humor y tal, es Ana Uncina, que mola bastante y además es una de las chicas que edita la revista Está Tan Guay, que ha sacado La Cúpula, que es Voltio, y no sé. O sea que si tengo que elegir, prefiero otras antes que Moderna de Pueblo. Y bueno, espero que Moderna de Pueblo, que es bastante popu, me perdone, pero lo siento, creo que no voy a caer en eso. Bueno, y nada, Tangirl no lo hemos leído, creo, yo no. No, yo Tangirl la tengo ahí en uno de mis must de leer, pero, o sea, tenéis que ver mi pila de lectura. Yo se lo tengo que robar a Cheja, que lo tiene, y se lo robaré para leerlo, porque también lo tengo pendiente. Y bueno, y nos decía, ¿ves? Aquí qué forma más buena de meter spam, Maloles, ya verás. Nos preguntaba por la segunda temporada de Daredevil. Bueno, pues nosotros no hemos hablado de Daredevil, pero entre cervezas y alimañas, un podcast tan instruido como borracho, pues sí que comentamos la segunda temporada de Daredevil, así que pues nada, a ese programa te remito, que vamos, que por no repetirnos no creo que lo tratemos nosotras, así además ya ha pasado un tiempecito, no lo creo que vayamos a hablar, ¿no? No creo. Pero bueno, yo lo comento en el otro, así que si te sirve el 50, sé que Maloles pues tiene mucho carisma, pero ea, tendrás que conformarte. Y nada, y ya el último comentario que tenemos en iVoox fue Magrat, que ya nos había avisado que iba a dejarnos comentariaco y joder, pues muchas gracias, pidáis perdón por esas cosas, en serio, que esto es una maravilla. Me reiteró que estaba esperando ver qué me había parecido Usagi Drop. La he acabado, la verdad es que me la acabé súper rápido. Se ve muy bien, es un anime muy ligerito, muy bonito. Aunque creo que me sigue gustando más Barakamon. Es que, lo siento, me ha gustado muchísimo Usagi Drop, la verdad es que está chulísimo. Pero todo ese rollo de fomento de la paternidad, a mí no me mola nada. Me da agobiete. Y lo maravilloso que... Lo maravilloso que es eso, hacerte cargo de un niño. No, me gustaba más Barakamon, que simplemente pues era la alegría de vivir que inspiraba a la chica esta, ¿sabes? La niña. Y es que esta otra está más bien deprimida todo el rato. Normal, se le ha muerto su padre, que era a su vez su abuelo, con lo cual pues es un dramoncillo, ¿sabes? Así que chunguete. Y bueno, nada, Anes, alzaba el puño al cielo diciendo que a quién demonios no le iba a gustar Dune. Bueno, creo que te va a molar el programa de hoy, traigo algo del rollo Dune, así que si te moló Dune tanto como parece que te moló, y espero que sí, espero que te guste lo que vamos a comentar. Nos comentaba dónde podemos encontrarla, porque le había tenido problemas con WordPress y demás, bueno, decir, porque ya que nos está publicitando ella a saco, que está su canal, que es una chica divertidísima, que sabe muy bien de lo que habla, que bueno, vamos. Y además también tiene página en WordPress, que es de manga, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es el blog de Crónicas de Magrat, ahora habla de todo ahí, es crónicasdemagrat.wordpress.com. Y es que antes tenía dos blogs, uno de manga y otro de libros, pero ahora lo tiene todo junto y habla de series, vamos, habla de todo, de todo. Pues y, sí. Y nada, la tenéis, y también pues Magrat Ajos Tiernos en el canal de YouTube. Y nada, también tanto Magrat como Paula, Kerry77, preguntaban sobre, o sea, en Twitter preguntaban sobre Wonder Woman, las novedades que habían salido, tal. Bueno, chicas, me remito a las noticias y luego os comentaré cosas de Wonder Woman, si os parece. Sí. Bueno, nada, ya sabemos que a ella le ha molado, porque en su último vídeo salía que ella se había leído sangre, así que... Guay. Y nada, y también nos comenta que le gustan mucho las distopías. Excelente, a mí también. No te va a gustar el programa de hoy, espero. Bien, vivan las distopías. Madre mía, el problema es que si no, yo quería hacer un especial de distopías, maloles. Ya, también, no pasa nada, también. Sí, va a ser, esto no va a ser así muy largo. Y nada, ya nos ponemos con Twitter. Sí, sí, lo siento lo que nos hayamos dejado en el tintero, pero es que si no, no hay manera. No hay manera. Nada, hubo un folloncete con lo del nombre del viento y la sombra del viento. Y Rosa se refería al nombre del viento en el programa anterior, que sí. Es la de Patrick Rothfuss, sí. Y tanto Maribel como yo nos referíamos a la sombra del viento, que es la de Carlos Ruiz Zafón. Y nada, pues eso. Y otra cosa, no os ofendáis, porque aquí los gustos son gustos, y si nosotros decimos que algo es una puta mierda y a vosotros os parece estupendo, pues oye, que no tenemos aquí criterio, no tenemos un máster en nada, ¿sabes? Fíjate si no tengo criterio, que lo estaba comentando sin haberme lo leído, porque yo, es que es verdad, yo me había leído, lo peor es que yo me había leído el de Zafón, ¿sabes? Y estaba comentando el otro, que me han hablado hasta la saciedad de él, y es esto típico, que tanto te machacan que al final dices, uff, qué cansinos, pues esa es mi sensación que tengo. Así que imaginaos el criterio con el que hablaba yo de Rothfuss. Pues eso, y nada, y nos comenta también Sandra, que es, aparte que les gusta mucho mi canción, en serio, estáis todos enfermos, o sea, pero todos enfermos de la cabeza, que les dejásemos las canciones de las distintas secciones del programa escrititas. Bueno, Rosa, ya sabes, al lío. Me lo apunto. A dejar escrititas. Las canciones, y aprovecharé también para poner que creo que también lo pidieron en qué minuto empieza cada sección. Porque vi que si había alguna forma de saltar, que yo sepa, ¿no? Y no he visto ningún programa que lo tenga, en iVoox al menos, pero bueno, pero dejaré el minuto en el que empieza cada cosa, si me deja poner tanto iVoox. Y nada, y luego Laxus nos comentaba que muy fan de que Rosa se metiese con Sara Herranz. Y luego también esto que no, pero es un comentario así, estuvo comentando que él hacía deporte y yo le recomendé una página que se llama darebe.com, que está guay porque son entrenamientos gratuitos y además frikis. O sea, de hecho antes era de superhéroes, o sea, en plan Capitán América, Iron Man, Batman, pero Marvel y DC les hicieron retirar y entonces es simplemente guerrera no sé qué, reguerrera no sé cuánto, si tiene incluso un juego de rol de ejercicios. Por eso, si sois aficionados al deporte, está muy guay esta página. Luego tenéis otra que se llama Nerd Fitness, que también tiene cosas. Y nada, pues por si sois deportistas. Y luego, a ver, después de Laxus, ya está, ¿no? Las encuestas, ¿no? Ah, sí, bueno, hice una encuesta sobre quién había visto y quién no había visto La Jungla de Cristal. Mucha gente la había visto. La verdad es que lo que me sorprende es la gente que ni la ha visto ni quería verla. Deshonra sobre su vaca. Pero bueno, lo entiendo. Hoy hablaremos un poquito de esto. Y luego también hice otra encuesta, pero básicamente porque me aburría, en la que preguntaba que sí, qué preferíais, si mutantes o inhumanos. Y la gente obviamente prefiere mutantes. Pero más que nada porque creo que los inhumanos están teniendo ahora mucha fuerza y la verdad es que a mí, plim, pero yeah. No quería ser la típica carca, ¿sabes? Que, y bueno, pues nada, sí que he leído algo de inhumanos y tengo que deciros que, buah, mil veces mutantes antes que inhumanos, pero bueno, entiendo que depende de lo que hayas leído de ellos y depende de cómo te haya afectado. Bueno, realmente Miss Marvel es inhumana, ¿no? Sí, pero yo decía grupo, ¿sabes? Ya, sí, como grupo. A Medusa y el perro gigante y esas cosas. Y luego quiero contestar una última pregunta, ya la última, ¿te parece bien? Sí, me parece perfecto. Bueno, y me voy a expandir un poco aquí porque, bueno, ya que es un programa de nuestras queridas obsesiones, pues, pues voy a dar la chapa, que es algo que a mí más me gusta. Me preguntaba Heavy Metal que por qué no leía Iron Man. Todo esto viene porque, bueno, hace unos días, sabéis que, y esto lo adelantamos de la sección de noticias, dijeron que Riri Williams iba a ser la nueva Iron Man después de la Civil War 2. Entonces ahora Iron Man va a ser una mujer negra de 15 años, que es un genio, que estudia en el MIT y que se construye su propio traje de Iron Man. Entonces, claro, hubo opiniones de todo tipo en las redes sociales y en concreto nos preguntaba, bueno, nos comentaba Dolores París con una carita triste, decía: ay, mis amigos dicen que van a dejar de comprarlo. Y yo pues contesté que para hacer balance kármico, que yo iba a pasar a comprar Iron Man. Y entonces me preguntó Heavy Metal que si de eso entendía, que por qué no leía Iron Man y que si se podía preguntar por qué. Bueno, pues por supuesto, podéis preguntar lo que queráis, otra cosa es que os conteste, ¿no? Pero sí, podéis preguntar. En concreto, no leo Iron Man porque no puedo comprarlo todo y porque sé que hay otros medios, pero tampoco puedo leerlo todo. A mí me gusta leer muchas cosas, entonces no solamente cómics, y pues no tengo tiempo y Iron Man considero que no me aporta mucho, entonces por eso no lo leo. Y sobre Riri Williams, quería justificar, ¿no? Porque sí que iba a comprarlo y había hecho aquí, me había apuntado incluso cosas en un papel para que veáis que yo siempre vengo aquí, ¿sabes? En plan comando, y me había apuntado cosas en plan de por qué consideraba que era, desde un punto de vista editorial, era una buena opción y habría otros nichos de mercado y tal, y desde un punto de vista social y era una chapa de la hostia para tratar, ¿sabes? De toda esta gente que se puso a decir que es que Marvel se estaba yendo a la mierda y que esto era un ataque contra los personajes clásicos y no sé qué, tratando de mostrar, ¿sabes? Que no era un ataque a los personajes clásicos, y esta gente, muchos defendiendo que no era una cuestión ni de machismo ni de racismo, sino que era simplemente que, joder, le estaban tocando los personajes clásicos y que no les gustaba la línea que está tomando Marvel y tal y cual. Pero claro, unos días después salió que no solamente va a haber una serie de Iron Man, va a haber dos. Y el segundo Iron Man, que se va a llamar la serie Infamous Iron Man, va a ser Víctor Von Doom, el Doctor Muerte. Y a nadie le pareció mal. O sea, yo no oí comentarios en plan terribles. De hecho, el único que oí fue de Heavy Metal, que sí que dijo que a él le parecía que era un recurso que ya habían utilizado. Dan Slott en Spider-Man con Octopus, y que, bueno, que no le acaba de molar, que le parecía una repetición y tal. Pero aparte de eso, pocos comentarios oí yo. Entonces, claro, me di cuenta de que sí, o sea, que parece que sí, que lo que les molesta es que sea una mujer negra. Entonces, hay tres opciones, ¿no? La primera era enfadarme mucho y cagarme en todo lo cagable, pero tengo la úlcera muy mal y no quiero. La segunda opción era, pues, hacer muchos chistes, en plan hiriente, y comparar a la gente que prefiere al Doctor Muerte sobre Riri con lo que va a pasar en Estados Unidos con Trump, y entonces las cosas cobran mucho más sentido, y también me iba a meter a Rajoy de por medio y tal, unos chistes muy divertidos, porque ya sabéis que yo soy la monda, pero no, tampoco. Hay una tercera vía, y es que, bueno, a mí me gustan mucho los superhéroes, creo que mucha gente que nos escucha le gustan los superhéroes, y creo que nos gustan los superhéroes sobre todo porque transmiten una imagen de esperanza, ¿no? Y nos transmiten que podemos ser mejores y son un arquetipo y tal. Entonces me voy a quedar con la parte buena, con la parte esperanzadora, que es que Marvel está apostando por la diversidad. Y voy a comprar Riri Williams, sí, voy a comprar Riri Williams como Iron Man, porque esa es la sociedad en la que quiero vivir. Quiero vivir en una sociedad en la que las niñas de 15 años con pelo afro sepan que pueden meterlo en la puta máscara de Iron Man o pueden ponerlo dentro de una puta escafandra y ser astronauta si les sale de los huevos, o del coño en este caso. Entonces, sí, creo que es una decisión editorial muy buena y me parece que eso, que estoy contenta porque Marvel apuesta por la diversidad. Y respecto de la calidad de la serie, no sé si será una buena serie, una mala serie, primero la leeré, pero en todo caso creo que va a ser la mejor serie de un Iron Man que sea una mujer negra que hasta ahora se ha escrito. Y para leer historias de Iron Man siendo hombre blanco, tenemos un montón de historias de Iron Man, y quien quiera leerlas, les invito a leer todos los cómics anteriores que hay. Y nada, y si alguien cree que esto es un acto de odio o un acto ofensivo, pues, raya a ellos, pero no, es simplemente que estoy a favor, pues eso, de la diversidad, de la inclusión, y me parece bonito. Y no estamos intentando destruir ningún tipo de héroe antiguo, sino que estamos intentando que creen inspiraciones para nuevas generaciones. Tú no, yo sí, yo quería ponerme a destruir infancias y mitos de los 80. Pues, en fin. Yo no. En fin, pues eso es. Bueno, pues, madre mía, lo puedes decir más alto, pero no más claro. Totalmente de acuerdo, es que hago un más uno. Podría ponerme yo, pero no me va a salir tan poético, así que... Bueno, pues nada, vamos a por las noticias. Vamos a por las noticias. Yo tengo aquí una tralla de noticias. Vale, pues empieza, porque yo me he seleccionado algunas cositas selectas. Bueno, pues la primera es que el director de Drive, de la película Drive, quiere hacer una película con Batgirl. Ya. Y nada, eso, no sé, bien, es lo único que tengo de esto. Y la verdad es que no estoy muy emocionada porque a mí Drive me pareció una película horrible. Entonces no me emociona esto. No, la verdad es que ahora ya nos puede odiar los hipsters también. A mí Drive con el Ryan cara de pena Gosling y cara de mustia Mulligan tampoco me encantó, así que esto me ha dejado un poco de, pues bueno, a ver qué sale. A ver, la veremos porque lo vemos todo, pero sin mucha gana. Es que últimamente, en serio, tengo una saturación superheroica. Ay, Rosa, es que tú lo pasas mal con esto. Sí. Nah, me mola mucho y sigo leyendo cositas, pero joder, hay más vida más allá de las capas, en serio. Hoy os lo voy a enseñar. Bueno, ¿algo más que decir de esto? No. ¿Sigo con cine? Sigue con cine. Pues ha salido ya el metraje extra de la versión Batman vs Superman. Bueno, ha salido, creo que ya el DVD. Yo lo he visto directamente de la productora que me lo ha enviado, entonces por eso sé que ha salido el metraje extra. Y nada, explican mejor las cosas, pero la verdad es que la película en sí no cambia. Así que los haters pueden seguir hateándola felizmente. Pero a mí me parece que, joder, era media horita más de película, lo explicaba todo mejor, resolvía muchas dudas, muchas pullitas que se han metido, las soluciona. Por ejemplo, lo de la silla de ruedas, es de no lo ve Superman porque está forrada en plomo, y dices, bueno, vale, por lo menos está explicado, ¿no? Y nada, o sea, pues eso, un poquito mejor explicado, pero básicamente igual. Pues bien. De acuerdo, no sé, tiene que pasar un ratete para que me apetezca verla otra vez. Pero bueno, se verá. A ver, todo lo extra siempre mola. Te conviertes en un ser que sabe más. ¿Algo más relacionado con cine? Ay, mira, tengo yo una de cine, voy a calzarla por aquí. Bueno, ya se habían sonado cosas de que iban a hacer película de Tomb Raider nueva, pero siguiendo el nuevo estereotipo de los videojuegos, es decir, una chica que no es Angelina Jolie ni de lejos, es una chica normal, atlética, aventurera, pero no el objeto sexual que era Angelina Jolie. Y se ha confirmado efectivamente que esto está siguiendo adelante, y de hecho han dicho que va a ser una trilogía. Y ya tenemos actriz confirmada, que es Alicia Vikander, que es muy guay. ¿Eh? Sí. Muy guay. muy guay, porque Alicia Vikander lo hace muy bien y da muy bien el perfil de pues una chica que es muy guapa, pero no es una sex bomb como podría ser la Jolie o Johansson. Uh-huh. Así que me pega mucho. Además, bueno, ganó en los Oscar el de mejor actriz de reparto, así que pues mira, le dará un toquecito de bien a la actuación. No será una cosa pastosa, espero, crucemos los dedos. Uh-huh. Pues nada, yo tengo simplemente que el mes que viene se estrena Suicide Squad. ¿Ya? Aquí... ¿Por fin? ¿De verdad? ¿Eso significa que van a dejar de hacer anuncios de Suicide Squad? Sí, y nada, y también ha salido la canción de los cazafantasmas, de Fall Out Boy y de Missy Elliott. ¿Eh? Y también se ha estrenado en Estados Unidos, o no sé si ha sido la premier, no sé exactamente qué ha sido. En España aquí se estrena el 12 de agosto, creo que es. Wow. Y nada, las críticas están siendo buenas. ¿Qué? Están siendo buenas críticas, porque es una película que se ve, pues eso, es una chorradita de película de los cazafantasmas y es divertida. Y aquí voy a volver a echar la chapa, porque me sale a mí de las narices. Y este, que entiendo que mucha gente, en concreto muchos hombres, puede que la vean y que no les guste, pero no sé, tenemos distintos procesos de socialización muchas veces, o sea, impuestos por la sociedad. Y por ejemplo, para mí, una película que es divertidísima y supongo que para casi todas las chicas que nos estén escuchando, que es Chicas Malas, yo sé que hay un montón de gente que no la ha visto y para nosotras, Chicas Malas es como, tío. Joder, no madre, sé. Yo no la he visto y no me llama. Lo ya, siento. Bueno, pero tú eres otra cosa. Tú no tienes hermanas, tú no. Entonces, pero que te quiero decir que es como que a veces hay cosas de humor que no se pillan igual. Y que entiendo que a lo mejor a mí es una película que me hace risa y hay gente que no. Entonces es como, bueno, pues se ve que la gente que la está viendo le está gustando por ese motivo. Y supongo que habrá críticas malas, seguro. Pero yo qué sé, eso, que en principio no la están poniendo tan mal. O sea, que me alegro. Yo voy a intentar mantenerme un poco, como hago a las mil maravillas, out of the social media. En plan, creo que no voy a intentar, no, es decir, me gusta que me cuentes que se está yendo bien, pero no quiero leer ninguna crítica concreta, porque yo soy de lo más influenciable, en serio. Es que leo cosas y ya veo los defectos o las virtudes. Así que voy a intentar llegar virgen a la película. Y a ver, hombre, yo me reitero, es decir, la gente que dice que esto tiene pinta de ser un bodrio, yo le digo, a ver, aclarémonos, que los cazafantasmas originales no es la panacea, es una peli de los 80, gracioseta, pero no es el culmen del sexto arte. Ya estás blasfemando. Que a mí me mola muchísimo. Los cazafantasmas y Kubrick, que están ahí, ¿eh? Están ahí. Pero que me mola muchísimo. Si cuando fui a Nueva York busqué a posta la estación de los cazafantasmas, no la encontré, pero la busqué. Por Dios que la busqué. En fin. Bueno, y dejado esto, pasamos a otro medio audiovisual, distinto del cine. Uh-huh. A ver, ¿qué te apetece? ¿Que te diga algo de manga o algo de series? Series. Vale, pues series. He partido de una noticia muy concreta que me hizo mucha ilusión, y es que van a hacer serie de The Warriors, que es una película también ochentera, también muy mala, pero muy buena. Es de bandas, y concretamente los Warriors era una banda de indios. Y bueno, no me acuerdo exactamente qué pasa, yo lo sé, que van hostiándose por la ciudad entre las bandas y cada uno va con unas pintas y mola mucho. Y van a hacer serie de eso. Los hermanos Russo, exactamente. Y al hilo de esto me he dado cuenta de que van a hacer una cantidad de series que antes eran películas que no es ni normal. Así que me he hecho un pequeñico resumen aquí. Y te voy a ir dando apuntes. Bueno, van a hacer, la CBS va a hacer MacGyver. Va a hacer, que también era serie, pero bueno, lo van a volver a traer. Van a hacer Training Day, que eso sí que era una peli. Y además se ve que va a ser 15 años después y el poli que era novato va a ser el veterano. No sé. Van a hacer serie de Arma Letal. Y en este caso con el doloroso Inri, de que va a ser la pareja clásica, ¿sabes? Con Murto. Sí, tía. Yo no sé. ¿Pero va a volver Mel Gibson? No, he visto los actores y son jovencillos. Ah, vale, digo, hostia, Mel Gibson, ¿no? ¿En serio? Pero que me parece una apuesta arriesgada que intenten suplantar a Mel Gibson y a Samuel L. Jackson, ¿era? No, era el otro negro, madre mía, qué desastre. Bueno, Murto. ¿Y flipo. Qué más? Van a hacer también, a ver qué tenía por aquí, una serie de El Mago de Oz que se llama Emerald City. Van a hacer serie de Taken. sin Liam Neeson, pero la van a hacer. Van a hacer serie de Frequency, esta película de Joaquin Phoenix que contacta con su padre, que creo que era Dennis Quaid, a lo largo del tiempo, y que son bomberos. Es locura. Y van a hacer serie de American Gods, que no es peli, pero bueno, es libro y también es adaptación. Sí, o sea que, locura, ¿qué ha pasado? ¿Se han acabado las ideas o qué? No sé, están decidiendo adaptarlo todo. Es bueno, también han adaptado la de Preacher, fatal, por cierto, y la de Outcast. Y Powerless también van a hacer, que sí, es verdad. Sí. Uh-huh. Y nada, y bueno, en respuesta a este, no van a hacer nada bueno, es que nadie piensa en los niños. Pues bueno, de lo que nos viene así en series, solamente he sacado que me interesen verdaderamente y que sea nuevo, Son of Thorn. Que esto es una comedia que me ha parecido tan divertido el planteamiento, que puede ser un bodrio, pero lo tengo que decir. Esto, Son of Thorn, es una serie que mezcla animación, animación cutre de 2D a lo He-Man, además es que el protagonista es un He-Man pelirrojo, con imagen real. Y va de que este tío quiere volver, es un ahora, este que antes era un héroe de la espada y la brujería, ahora quiere pues recontactar con su hijo o algo así. No sé. Tiene pinta de ser muy cachonda, sobre todo los que sean roleros y frikis así en general, creo que puede ser divertido. Y bueno, y también, obviamente, el gran estreno novedoso, que sin embargo creo que es adaptación también de un libro, pero ahora no lo sé seguro. Pero bueno, la gran novedad de la que se está hablando en materia de series es Westworld, que la dirige Jonathan Nolan y también tiene, mete ahí la mano JJ Abrams, y que es la propuesta de la HBO para sustituir a Juego de Tronos. Así que van a empezar la última temporada con la primera de Westworld y a ver si así la gente sigue, ¿sabes? Mantienen el fandom. Sí, se enganchan. Bueno, pues Ox, un montón de cosas, ya me he agobiado. Ya ves. Bueno, pues yo traigo noticias de series, pero mucho más, Y es simplemente que en Netflix han puesto, en Netflix España, Las chicas Gilmore y Friends a disposición de todo el mundo. O sea, que guay, esperando a que Las chicas Gilmore pues termine estrenándose. O sea, que guay. Y luego se va a emitir Supergirl en Antena 3. Y aquí aprovecho para meter el spam que se nos ha olvidado antes, que grabamos el otro día con los colegas de Dos Frikis y un Murciano. Les mandamos un audio que es una patatita, pero oye, lo han metido entero. Que esperábamos que cortaran, pero han metido tal cual. Vergüenza ajena. Vergüenza propia, que es lo normal, es lo peor. Pues eso, y nada, y que está muy guay porque hablan de todas las series de DC. Y nada, eso, y nosotras pues hablamos un poquito de Supergirl, ellos también hablan, y nada, una serie muy recomendable, y pues eso, para el verano, si la es verdad que al final la termina emitiendo Antena 3, ya veremos cuántos capítulos echa y si la corta y esas cosas que les gusta hacer Antena 3, pero bueno, en principio la van a emitir. Y ahí pues la tenéis, ¿no? Lo veo muy guay como serie veraniega, ¿no? Sí. Más calidad que Smallville, que también era serie veraniega de Superman. Sí. Así que guay. Pues oye, ya hay algo que hacer si estáis perdidos por ahí en un pueblo con solamente una tele y sin internet. Bueno, a mí ya solamente me queda una noticia, así que si quieres comentar tú algo más. Hombre, yo tengo un montón de noticias del mundo del cómic. Pues si quieres métele caña, o bueno, o digo la mía y ya te dejo a ti que hables de cómics. Perfecto. Venga, la digo por si acaso me la chafas, que no las tengo toda conmigo de que tú también lo fueras a decir. Porque bueno, la gran noticia del mundo cómic manga es que DC y Milky Way son amigos. Se molan. Bueno, hace una semanita, no me acuerdo cuánto, no, hace poquito, DC sacó un comunicado y Milky Way le dio difusión de que iban a colaborar juntos y nos van a traer Rainbow de Masasumi Kakizaki. Y el dibujo es Masasumi Kakizaki y está guionizado por George Abe. Y bueno, pues esto es una muy buena noticia porque, pues mira, todo lo que hagan para colaborar y traernos más cosas y licencias de calidad, oye, bienvenido sea, por supuesto que sí. Así un poquito para poner en contexto, de Kakizaki, que ya era un autor bastante fetiche de Milky Way, como ellos mismos dicen en su comunicado, pues ya teníamos Green Blood, que es un manga super guay del oeste, empieza siendo un Guns of New York, de irlandeses en Nueva York, y acaba siendo un poco del oeste, pero mola un cojón. Además es que es un manga totalmente desacostumbrado, ¿sabes? Que no tiene nada Nada, no tiene nada manga, ¿no? Pues excepto la estilización de los personajes, lo demás, nada. A lo mejor lo leo. Ya, por eso, no, te lo recomiendo a ti que no te mola porque es una cosa distinta. Y además están las composiciones de páginas están muy chulas para hacer el formato pequeñín, que sabes que siempre cuesta hacer cosas vistosas. Sí. Está muy bien pensado. Bueno, también tenían de Kakizaki Ex Jin, que esta iba como de un rollo raro de Genesis y de Mutar, que también lo sacó Milky Way. Sé que también suyo es Hideout, que da un mal rollo que no veas, que es un one shot, que para quien quiera tomar contacto con Kakizaki y no quiera gastarse para una serie entera, pues está muy bien, es una historia de terror autoconclusiva chula. Y bueno, pues nada, esta historia de Rainbow, así por leer la sinopsis, lo único que sé o que se ha puesto por ahí es que se sitúa en 1950, se centra en 6 jóvenes delincuentes de 16 y 17 años que estudian en la escuela especial Shounan Special Reform School. Y bueno, se ve que lo petó todo lo que lo podía petar, así que pues muy bien que nos lo traigan. Terminó en 2010 con 22 tomos, así que no sé exactamente cómo lo van a hacer aquí. Pero bueno, tiene una serie de animación de 26 capítulos de Madhouse, por si queréis darle un tiento. Muy guay. Pues nada, yo ahora ya me meto con el mundo del cómic y quería empezar con Comixology Unlimited. Sabéis que Comixology, si no lo sabéis os lo explico rápidamente, es una aplicación para leer cómics. Y no es como el Marvel Unlimited, que solamente puedes leer cómics de Marvel o la aplicación de DC, sino que esta, pues lo tienes todo. Y sobre todo, mola bastante porque tienes un montón de editoriales independientes. Y han sacado un servicio de estos que pagas al mes, creo que eran $5.99, y tienes servicio ilimitado de un montón de series independientes. Y dicen que poco a poco se irá extendiendo al resto de países, lo cual está muy guay porque, es una droga eso. O sea, si os gusta leer en digital, yo sé que hay gente que no lo tolera, pero es la droga. Y no sé, y de vez en cuando Comixology hace muchas ofertas y tiene cosas muy muy guays. De hecho, para el Día del Orgullo LGBT hicieron una oferta de series LGBT y yo arramblé. Y nada, pues de las que compré, recomiendo mucho Fresh Romance y Heathen, que mola mucho. Y nada, bueno, las puse en Twitter y tal, y bueno, si eso ya hablaremos otro día. Pero vamos, que este servicio es como Netflix, pero para cómics en digital, y tiene muy buena pinta, y si lo traen aquí, pues eso, la droga, completamente. Luego vamos con otra buena noticia, que es que Ediciones Sapristi nos trae Lumberjanes, que creo que aquí se va a llamar Leñadoras, que es una serie de Noel Stevenson, que la está petando que flipas y se ve que es muy fresca, muy divertida, y que se van a decidir a traerla, lo cual, señores, bravo, porque yo tenía un montón de ganas de leerla y no sabía si pillármela en inglés, y ahora que me dicen que la van a editar para otoño, pues, oye, me espero. Y ya nos metemos con las novedades, primero de Panini. En Panini salen este mes los tomos de Spider-Gwen y sale el cuarto tomo de Miss Marvel, o sea que bastante guay. Y bueno, salen muchas otras cosas, pero ya os metéis en su página y lo veis. Y luego también, especialmente interesante, me ha parecido que en una serie que tienen Marvel Presenta o X-Men Presenta, no sé exactamente cómo se llama, pero bueno, es en grapa, van a traer en estas cuatro grapas, porque antes estaban publicando una cosa de rondador, es como una serie que va cambiando el contenido, ¿no? Pues van a publicar la miniserie que se llama Antes de Lobezna, y es una serie de Laura Kinney, de X-23, en la que te cuentan la historia, eso, que va justo antes de que Laura Kinney se convierta en Lobezna. Es decir, la serie de X-23 que empezó a publicar Panini, pero con la crisis dejó de publicarla porque no vendía, y la dejó como un poco a mitad. Y entonces, pues nada, decido ahora traerla y serán, creo que son 4 numeritos o 3 o 4, cuestan 4,50 euros y tienen cada uno, pues creo que son 3 grapitas. Entonces es así una pequeña recopilación, eso sí, en formato grapa, y está muy guay y me ha hecho gracia porque el dibujo es muy manga. Sí. Y me ha molado bastante. Y bueno, la verdad es que yo pues estoy completamente enamorada de X-23 y de Lobezna y tal, entonces pues no soy muy objetiva, pero bueno, que me encanta y creo que, no sé, echarle un tiento por 4,50 euros, una grapilla, estupendo. Oye, yo ahí te doy un más uno, porque de lo poco bueno que puede tener la nueva Patrulla X es que me ha dado a conocer a X23, a Laura, Laura Lobezna, y me está encantando el personaje, es que lo parte ella todo. Y efectivamente el otro día cuando iba a pillar mi grapita vi la otra y estuve súper tentada, y ahora pues ya me has acabado de convencer, me voy a comprármelo. La tengo yo, no te la compres, te la dejo. ¡Qué perfecto. Bien! ¡Gratis! Bueno, pues nada, eso, chicos, compartid porque sale mucho más barato. Repartid, hacer un plan de compras. Y nada, y luego vengo con las novedades de este mes de julio de ECC, que ya están todas a la venta. Y primero voy a hablar un poquito de Starfire, que es del equipo creativo de Harley Quinn. Y nada, es un tomito en rústica y está pues muy gracioso, ¿vale? Es el equivalente de una rubia muy legal hecho cómic. Básicamente, o sea, que no os esperéis aquí nada súper, wow, Dios mío, drama humano, tal. No, es un cómic que la verdad es que me reí varias veces leyéndolo, es muy divertido. Y nada, si os apetece, pues eso, muy veraniego también. Para reírte y en plan, el equivalente a supermodelo tonta, pues tenemos a alguien tonto. Porque Starfire, a ver, no es que sea tonta, es que no entiende nada de lo que pasa aquí, ¿sabes? O sea, su cultura es otra, entonces es como que no se entera y ella va por ahí haciendo lo que le sale. Y nada, los recursos que se utilizan molan bastante. Supongo que ya los utilizarían en Harley Quinn, pero es que yo Harley Quinn no lo leo porque no me gusta y ahora podéis crucificarme. Así que, pues nada, que me ha llamado mucho la atención y me ha gustado. Y ahora llego ya con Wonder Woman, que es el 75 aniversario de Wonder Woman. Estabas tardando en sacarla. Al final lo he metido. Y nada, me preguntaban Magrat y Paula que compraban de Wonder Woman, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Bueno, yo escribí un pequeño artículo sobre las cosas que comprar de Wonder Woman y tal, pero tendría que actualizarlo porque han salido muchas cosas y estoy muy contenta. Pero bueno, primero tenemos la etapa Azzarello, que ya han salido los tomos recopilatorios, que en orden serían Sangre, Agallas y Hierro. Entonces, nada, por ese orden tenéis la serie de Azzarello, de los nuevos 52, que está muy chula. Y nada, y luego pues tenéis la serie regular, que sale cada 3 meses, que está ahora mismo al cargo de Meredith y David Finch, y no me está gustando nada. Así que la verdad es que no la recomiendo, y menos si no estáis en el mundo de los superhéroes, sino que os gusta comprar cosas puntuales, no lo compréis. O sea, no lo compréis porque es que no tiene sentido alguno. Estoy enfadada con la señora Finch. Y nada, pero han salido otras cosas bastante interesantes. Ha salido un tomo que se llama ¿Quién es Wonder Woman? Y bueno, es los primeros 4 números, y creo que el Wonder Woman anual, después de una de las crisis de DC, no sé si Crisis Infinita, y no es un inicio de Wonder Woman, pero te explican cómo Wonder Woman vuelve a ser Wonder Woman. Porque, bueno, ya sabéis que Wonder Woman, como todos los superhéroes, pues en algún momento dejan de serlo, luego vuelven y tal. Y está muy bien porque te introduce muy bien en todo el universo de Wonder Woman. Te explica quién es Donna Troy, que es su hermana clon, y te explica quién es Wonder Girl, creo que es Wonder Girl, sí, Wonder Girl, que es, nada, pues como el Robin de Wonder Woman, y entonces te explica un poco el universo de Wonder Woman, y salen también todos sus villanos, especialmente sale Cheetah, que es el villano clásico de Wonder Woman, bueno, la villana clásica de Wonder Woman, y nada, pues está muy chulo, y la verdad es que lo recomiendo mucho. Y también ha salido, bueno, esto ya hace tiempo, en el recopilatorio de Salvat, el círculo de Gail Simone, muy recomendable, súper fan de Gail Simone aquí. Gail Simone es una japuta y me encanta porque es que es súper irónica y súper borde y es una guionista de la hostia, y pues nada, súper recomendado. Y el próximo mes nos sale de Wonder Woman el All Star Comics de 75 años de Wonder Woman, y también sale el Wonder Woman Tierra 1 de Morrison, lo cual es una revisión de Wonder Woman como todas las que ha hecho Morrison, porque Morrison ha ido haciendo revisiones de Batman, de Superman, de la Liga de la Justicia, tal, y esta es la de Wonder Woman que por fin la han sacado, haciendo algo un poco feo porque en la edición española solamente meten en la portada al autor y al, o sea, al guionista Morrison y al dibujante, que ahora mismo no sé quién es, pero han quitado al colorista. Y lo han quitado. En la edición inglesa están los 3 nombres y aquí han quitado al colorista y es como, joder, tío, es feo, eso está feo. Los coloristas son importantes, muy importantes. Y nada, bueno, en todo caso, este Tierra 1 de Wonder Woman tiene muy buena pinta y un poco así Locatis, supongo que será, rollo Morrison. y bueno, es must have. Además, supongo que será pues eso, autoconclusivo. Vamos, que leerlo sin ningún tipo de presión de tener que seguir comprando y nada, y mola bastante. Y para acabar, voy a acabar con las jornadas del cómic de Valencia. Ay, espera, espera un segundín, que tengo la guinda tus noticias de Wonder Woman, que es que salió hace poquito. ¿Sabes que van a meter de presidenta de Estados Unidos en Supergirl a la Wonder Woman de los años 70? Sí, sí, lo había oído. Sí. Ya está, era eso. Esa es la noticia. Linda Carter va a ser presidenta en Supergirl. Como mola, ¿no? Sí, bueno, también falleció la actriz que hacía de Lois Lane en la serie clásica de Superman. Vaya, pero bueno, eso ya no mola tanto. Eso ya no mola tanto aquí, metiendo el bajón. Bueno, pues nada, quería hablar de las jornadas de cómic de Valencia, porque sobre todo hubo una noticia en una revista cultural de Valencia en la que se hacían comentarios muy feos. Más decían primero algo así como van los frikis a la jornada de cómics con sus novias invisibles. Con sus novias invisibles. Y luego hacían un comentario en plan de estaban Ana Encina, estaban Moderna de Pueblo y Nuria Tamarit, y decían algo así como bueno, pero ellas no intentéis ligar con ellas o no sé qué, porque ellas tienen novio, no como la gente que va a verlos. Y es como, tío, también iba David Aja, también estuvo por ahí Sergio Bleda y no sé, un par más que presentaban cómics, y es como, tío, de ellos no dices eso. Es como, a ver, si queremos objetivizar aquí, o sea, objetizar, los objetizamos a todos, o claro, no objetizamos a nadie. Eso es pero así. Nada, lo cierto es que luego se retractaron y pidieron disculpas, pero bueno, en fin, que estuvo muy muy feo. Pero bueno. En fin, que sí, que estuvieron ahí, yo lo que flipé, yo no Recular sé si era... es de sabios, así que al menos hay que dejar constancia de que echaron para atrás, como debe ser, porque eso es muy feo, es muy Exacto. feo. Y nada, yo pues no me fijé si eran guapas o feas, pero en el stand de autoras de cómic estaban Nuria Tamarit y Chulia Vicente, que, joder, les compré el Inktober volumen 2, que es un fanzine, y me hicieron unos dibus súper molones. Yo es que soy un poco así vergonzosa y ellas también estaban así un poco vergonzosas. Es que vender tus cosas es siempre así algo raro, ¿no? Pero bueno, yo lo compré todo así súper encantada y sin poder fijar la vista, porque cuando hay tantos cómics yo como que me vuelvo loca y no puedo. Y nada, y me hicieron unos dibujos súper guays. Entonces, mira, chicas, yo no sé si estas eran guapas, eran feas, no sé si... La verdad es que me dio igual, pero me hicieron unos dibujos súper molones. Y de todo lo que compré, lo que más me ha gustado es el Inktober este. Tiene unos dibujos que flipáis. O sea, en serio, y además estaba de oferta, valía 3 euros. Bueno, y la mejor compra que he hecho en mucho tiempo. Os digo, Nuria Tamarit y Chulia Vicente, que además tiene, creo que Nuria Tamarit tiene el Duerme Pueblo, que lo ha sacado ahora en La Cúpula, y súper recomendado. Artistas, joder. Y luego, pues nada, ya quería acabar un poquito tirando para casa, porque José Manuel Ares, que nos escucha siempre, y bueno, él también es un artista, Rosa y yo lo acosamos en Instagram, le hemos mucho dado me gusta a todas sus fotos. Pero muy fuerte. Y nada, bueno, pues estaba también el stand de Aleta, pero oye, no tenía ningún rey de la carretera, Ares, enfádate con los de Aleta. Y que nada, que es su tebeo. Y bueno, pues han anunciado con Juan Gómez Jurado, que no sé si os suena, pero es un autor bastante famoso que ha escrito Cicatriz, pues saca un libro ilustrado, que lo va a ilustrar nuestro querido Ares, que se va a llamar El Séptimo Príncipe. Y creo que es un libro pues así infantil, y no sé, yo creo que aunque no sea una niña, me lo pillaré, porque mira, yo el señor Ares le puedo decir también, es usted muy guapo, pero está pillado, lo siento chicas, también, así objetizamos a todo el mundo, pero bueno, a mí eso me da igual, porque la verdad es que dibuja como los puñeteros ángeles. Es una cosa impresionante, yo me he empanado, y tiene en su Instagram, para que veas que somos stalker de verdad, si es que nos estás escuchando, tiene de vez en cuando sube como vídeos de cómo dibuja y cómo pinta, yo me empano con eso, lo reproduzco en bucle, porque es impresionante el entintado que hace. Enamorada de la moda juvenil, de los chicos y las chicas que yo vi. Bueno, pues nada, eso, ya dejamos el peloteo y las noticias y pasamos a hablar con Maribel. We'll be right back. Bueno, ya estamos en nuestra sección de libros, nuestra sección de literatura, creo que podríamos llamarla ya definitivamente, porque con la presencia de Maribel. Maribel, dinos hola. Hola, fangirleros, fangirleras. Bueno, con la presencia de Maribel creo que ya esto podemos llamarlo sección de literatura y no solamente de libros. De libros es si hablamos Rosa y yo, de literatura se habla Maribel. Y a ver, Maribel, cuéntanos, ¿de qué vienes a hablar hoy? Vengo a hablar de 5 de mis libros favoritos. Para variar, son 5, siempre traigo los mismos. Está muy bien. A ver, sí. Es una sección estructurada como debe ser. Madre mía, esto está aumentando, esta sección aumenta el nivel del programa que no veas. Ahora es literatura y además con estructura fija. Eres un amor, Maribel. Gracias, gracias. Bueno, a ver, para empezar, pues depende de lo que cada uno considere libro favorito, ¿no? ¿Vosotros qué consideráis libro favorito? Uf, es que yo creo que para mí un libro favorito es un libro quizá que me haya marcado mucho. Aparte que me haya gustado mucho, que me haya marcado, que haya cambiado mi forma de ver las cosas, quizás. Claro, yo creo que no tiene tanto que ver con lo bueno que sea el libro, porque yo admito que hay libros que son muy buenos, pero que yo no me los he podido fumar y no son favoritos míos, sin quitarles mérito ni el valor que tienen. Pues yo comparto esa opinión, que son libros que a lo mejor, no, son libros que son buenos, básicamente, pero que también es que me han aportado mucho. El primero, pues ya lo he nombrado varias veces, hice un vídeo de ello en YouTube, y es La Dama de Blanco de Wilkie Collins. ¿Lo habéis leído? No, como siempre aquí. Mira, no nos preguntes si lo hemos leído, cuando lo hayamos leído contestaremos. Para contaros, para contar un poco de qué va. Bueno, la novela más que nada empieza cuando un profesor de dibujo es contratado para que enseñe a dos hermanastras, que las dos son huérfanas. Una es la heredera, una rica, y la otra no. Evidentemente el profesor se enamora de la heredera, pero la que mola es la otra, la hermana. Bueno, una preguntita, ¿en qué época está ambientado? Porque esto de heredera y tal no me suena muy actual. ¿O la época victoriana? ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Genial! Maribel y el té con pastas. Exacto. Ojo, mira, mírate mi vídeo de Wilkie Collins, que era amigo de Dickens, hombre. Eso es que no te lo has visto, ¿eh? Ya te pillaba. No, ese me ha faltado, me ha faltado. Yo soy un desastre. Bueno, pues lo que pasa es que la heredera ya está comprometida en matrimonio con otro hombre, con un baronet. Y este hombre pues es muy malo. Y al mismo tiempo pues aparece una muchacha vestida de blanco que está un poco para allá y que se parece mucho a la heredera. Entonces es una novela de misterio, una novela con muchos narradores y es una pasada, yo la recomiendo a todo el mundo. A mí me gustó muchísimo, fue uno de los primeros clásicos que leí y lo he leído varias veces y los tenéis que leer. Vale. Guay. Pero a ti este libro, ¿por qué, o sea, lo recomiendas? ¿Por qué te marcó tanto? Yo creo que fue porque es uno de mis primeros clásicos. Lo cogí de casualidad, lo vendían así de saldo en una librería y no sabía ni quién era el autor ni nada. Y me atrapó completamente. Además tiene uno de los villanos que más me gustan de toda la literatura, como es el Conde Fosco. Es una novela que de estas que te enganchan, que no... Yo estaba con mucha tensión cuando la leía y las demás veces que la he leído igual. Tú sabes cuando es una novela esta que lees varias veces y siempre te da los mismos sentimientos, aunque ya sepas lo que va a pasar. Pues así. Bueno, os pongo pues... deberes, la tenéis que leer. Para el verano. Es lo bueno de este programa, que están ahí todos los deberes acumulados para el verano. Vais a acabar con una oferta veraniega que vamos. Quien diga que no sabe qué hacer... Bueno, pues continuamos. Este primero por ser de los primeros y entonces digamos que este ataca la nostalgia, ¿no? Sí, completamente. El segundo, a ver, si no lo habéis leído yo ya, en serio. El segundo es Jane Eyre de Charlotte Bronte. Vale, sí, ahora sí, bien. Y he visto múltiples adaptaciones cinematográficas además. De hecho, lo leí después de ver una adaptación que creo que era de los 90, que me dejó muy, no sé, muy rara. Y dije, bueno, vamos a ver esto cómo es de verdad. Y ese sí, ahí. Ay, qué bien, ya no me siento tan tonta. No, hombre, tampoco es eso. Bueno, yo me quedo aquí callada porque yo no lo he leído. Porque es que lo siento mucho, pero a mí me cuesta el té con pastas, me cuesta, pero he visto la película. Si nos metemos con escritores de la literatura alternativa y eso, os prometo que salgo decentemente del paso. Pero no, lo siento, Maribel, no lo he leído. Está en mis pendientes, pero son esos clásicos que hasta que no tienes tiempo no te da un pateo que te mueres leerlos. Sí, bueno, también a lo mejor te parece el típico ahí pastelón victoriano de romántico y te quiero y no puedo vivir sin ti y esto es lo contrario. Más bien me parece el típico libro que me va a resultar pesado para el alma, ¿sabes? Entonces sé que me va a reportar mucho sufrimiento y yo es que no, estoy ahora mismo en una época en la que no quiero sufrir, quiero leer unicornios. Espera, ¿y por eso te leíste el tú antes de mí o como se diga? Sí, pero eso es drama por el drama, ¿sabes? Que luego se te olvida porque son, a ver, luego están los libros de llorar que son de llorar y llorar y ya está, ¿sabes? Sí, que no te deja el alma atormentada, ¿sabes? Vale. Pero a mí este no me dejó así, o sea, si me dijeras Cumbre Borrascosa te diría vale, pero este a mí me da muy buen rollo, ¿eh? Sí, ay, pues a mí me parecía todo súper turbio, esa relación que nunca acaba de cuajar, el rollo raro con el padre y los hijos, a mí me daba muy mal rollete, no sé. Supongo que es la gracia, en plan, me he rayado, padre y los hijos, que el padre y la... Es que claro, es spoiler, pero bueno, es Jane Eyre, ya no cuenta, ¿no? Sí, no, si no habéis leído Jane Eyre y queréis leerla, dejad de escuchar ahora unos segundos. Pues eso, todo el rollo raro con el padre y la mujer y no sé, yo siempre lo relacionaba con, no sé, me era muy turbio ahí, que era, es decir, esto es misterio, esto es amor, esto es una cosa extraña entre medias, claro, de amor a amor no es, esto no es una cosa pastel, me daba un mal rollo que no veas, sin ser terror. Sí, exacto, pero no sé, a mí el personaje de Jane es que me encanta, es todo un ejemplo de valor y me encanta la historia de amor porque no es el típico pastelón, sabes, que se retan, yo cuando él la llamaba bruja y no sé qué y tal, a mí eso me encantaba. Encuentro que se hacen así mejores el uno al otro y Jane pues tiene las narices, no sé, de decir, cojo mi camino sin depender de nadie ni nada, a mí ya me parece... Me parece una feminista de la época. Sí, eso dicen. Y también, bueno, no he visto las mil adaptaciones. Yo me quedo con la de Toby Stephens, Magrat. Sé que ahora te pondrás contenta, ¿verdad? Pero, no sé, para mí es una novela muy especial. Que sabes que, como decía antes, que he leído varias veces y súper emocionada como si no la hubiera leído nunca. Y a medida que voy hablando me dan ganas de releer. Esto suele pasar mucho, ¿eh? Yo para prepararme este programa me han dado muchas ganas de volver a coger cosas. Pero bueno, en fin. Bueno, pues paso por al tercero. Que el tercero yo lo conocí por Buffy. Y es Servidumbre Humana, de William Somerset Maugham. Este es otro libro que me aportó muchísimo. Yo creo que es la única de las que voy a nombrar que no he releído y me marcó tanto y me encantaría releerla. Es una novela un poco autobiográfica porque el protagonista nace con un pie deforme al mismo tiempo que el autor era tartamudo y esto les marcó mucho su infancia. Se convierte así en una obsesión, piensa que nadie lo va a poder querer, se mete en relaciones malsanas, pero es una novela de conocerse, de encontrarse a uno mismo y aunque yo no me sentía... No sé, no me sentía identificada con el protagonista, pues me metí muchísimo en la historia y me abrió la mente, no sé, me abrió las puertas a ver otras cosas, ¿sabes? Otras cosas que a lo mejor yo antes pues no veía. Yo te voy a hacer ahora mismo, porque bueno, este programa va de las cosas que nos gustan y de nuestras pequeñas obsesiones, y una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo en BookTube, y ahora que pues Maribel es booktuber, pues podemos comentárselo, que muchas veces en las reseñas de BookTube la gente le da muchísima importancia a... Me sentí súper identificada por el personaje y por eso me ha gustado el libro. Me sentí muy poco identificada por el personaje y por eso no me ha gustado el libro. No hace falta identificarse con un personaje para que te guste un libro, ¿no? Es como muchas veces un personaje te enseña cosas que tú, o sea, no entraban en tu mente que pudiesen ocurrir y por eso a la vez te gusta tanto. Y obviamente son personas, ¿no? Muchas veces, entonces es como hay ciertas cosas suyas que obviamente sí que puedes integrarlas, pero otras no. Es como, me gusta que haya sacado este ejemplo, porque es como, joder, hay buenos libros que aunque no tengan nada que ver contigo, ¿sabes? Sí, son te enriquecen mucho. Pues yo estoy de acuerdo con eso. Porque siempre si te sientes identificado, a lo mejor lo ves distinto, pero si no, lo puedes disfrutar igual. Si eres abierto de mente, claro. Si estás cerrado en tu mundo y no quieres saber nada del resto, puede ser más complicado, ¿no? Pues yo, esta es una novela que recomiendo mucho, recomiendo muy especialmente, me encantaría releerla. Y bueno, seguro que alguien la recuerda por Buffy, porque mismo es en ese mismo capítulo. Aparecía Buffy con un compañero de la universidad, creo que era, y él decía que servidumbre humana era su salvación, era que siempre que estaba mal, pues acudía a este libro a leerlo, y yo corrí a buscarlo y lo leí, y yo lo entendí esto, o sea, que el guionista que escribió eso, yo lo entendí, y ya te digo que la historia, yo quería entrar ahí y darle de golpes al protagonista y decirle espabila, pero una pasada, yo me enamoré ahí de Mawam, y ahí sigo. Se bueno, está pues, quedando un poco yo sola hablando, hablada con... yo quería decir el gran aporte que hacen los buenos guionistas a la cultura popular, que es como las series que parecen que son así de fantasía intrascendentes, pues han hecho más por la literatura que muchísimos profesores de literatura. Así que, sí, no, go mira, fuck yourself. La chica Gilmore y todo. Es verdad. Chicas Gilmore. La cumbre de la pedantez, la cantidad de cosas que habría aprendido gracias a esa serie. Porque no entendía las referencias, entonces había que ir a buscarlas, ¿no? Claro, claro, había que ir a buscar el libro y te lo apuntabas y ya es todo un mundo, ¿no? Sí. Formas de hacer que la literatura mole. Nosotros tenemos a Maribel. Bueno, Maribel, siguiente libro. Siguiente libro es un libro muy diferente a los que he nombrado y es La estirpe del dragón de Pearl Sewook. Este va sobre la invasión japonesa en China y también me impactó mucho. También lo leí muy joven, o sea, demasiado joven a lo mejor, y te traslada al mundo de los campesinos de China, aquellas personas que no sabían casi ni reconocer un arma y les cambiaba la vida de un día a otro. Cuenta cosas muy duras, pero a la vez te toca. También conocí gracias a este libro a esta autora y también todo lo que he leído me ha encantado. Y tiene una segunda parte que no he leído. Y algún día leeré. Pero es entonces una autora, has dicho, occidental, ¿no? Es que eso siempre me llama mucho la atención, la visión que tenemos nosotros de Occidente. Que claro, es mucho más asequible para explicárnoslo a nosotros mismos, pero siempre me queda esa duda de, ¿esto será así exactamente? ¿Sabes lo que pasa? Que ella, aunque la autora, aunque era hija de occidentales, sus padres eran misioneros. Entonces se crió allí. Y tiene una visión... que como si fuera de una china, vamos. Claro, claro. Oh, qué bueno. Pues yo recomiendo, si no está, alguna de sus obras. Si os gusta el estilo este de literatura oriental, es otro mundo, pero está muy bien también. ¿Repite la autora, por si acaso? Pearl S. Book. Vale, Pearl S. Book. Por si os interesa el rollo. Muy bien. Y yo me lo apunto, madre mía, este verano voy a tener de deberes. Hombre, yo sí, alguien se lee alguno de los libros. Es que sabes que a mí nunca nadie me hace caso. Yo soy la típica que recomienda cosas y nadie hace caso. Y luego viene otra persona, unos influencers de esos, de YouTube. Te recomiendan un libro y te lo lees. Y yo me quedo, yo te lo había recomendado antes, tío. No me haces caso. Entonces, bueno, nada, muy mal, muy mal. ¿Ves cómo eres la hipster original? Cuando recomiendo un libro malo, entonces lo leerá todo el mundo. Ya no me harán caso nunca más tampoco. Tanto un drama. Las últimas novelas que he elegido las habéis visto hace poco en mi Twitter, porque son las novelas de James Herriot. Sí. Que son, para mí, son mi lugar feliz. Ese, precisamente, a lo mejor, es el autor que he conocido más tarde. A lo mejor solo hace 3-4 años o menos que lo conocí. Lo vi de casualidad en una serie de la BBC que iba sobre la juventud de Herriot. Y me picó la curiosidad, porque la miniserie tampoco es que fuera muy buena, pero te pica de esto que te pica la curiosidad y empiezas a buscar y dices, guau, hay novelas, guau, me voy a bajar una. La leí por digital. Y me enamoré tanto, que en cuanto la sacaron en castellano me la compré. ¿Qué pasa? Que en castellano la edición es una caca de la vaca. ¿Sabes? Sí, yo creo que al final la retiraron y sacaron otra de lo mal hecha que está la edición. Y al final nada, me las he acabado comprando en inglés porque son más baratas, más bonitas. Ahora caigo, los libros estos que has puesto que eran preciosos, la edición así, todos en línea, ¿no? Qué bonitos. Pues mira, estas son unas historias, es semi-autobiográfico también porque el autor, que no se llamaba James Herriot, pero también era veterinario y cuenta anécdotas sobre su vida como veterinario rural. Entonces tú métete en aquella Inglaterra, que tenía que levantarse a lo mejor a las 5 de la madrugada para irse a atender un parto de una vaca, lo hace con mucho humor y mucho amor por los animales y por la naturaleza. A lo mejor esos libros que tú lees y dices, buah, en realidad no pasa nada, pero a mí me transmiten mucho. Es decir, hay mucha gente a la que sí que le gusta toda esta corriente estática, digamos. De hecho, hay muchísimos juegos cada vez más que son de cultiva tu granja o... En serio, hay un Farm Simulator hasta el 15. Así que imagínate, yo creo que no están de locos, que hay mucha gente que sí que aprecia esa belleza rural. Sí, por ejemplo, a lo mejor luego he leído otros libros. ¿Sabes una cosa? Que yo, a mí me gustan mucho los animales, pero por eso mismo, si yo leo un libro en el que... hay un maltrato a los animales, lo paso mal. Leí un libro hace poco de Ana de las Tejas Verdes. O sea, estamos hablando de Ana de las Tejas Verdes. Que Ana y sus amigas intentaban matar a un gato callejero. Yo esto tenía los pelos de punta. Y lo leí con Magrat y yo se lo decía. Y me empató, pero aún mal, porque digo, yo qué sé, si yo tuviera un hijo, a lo mejor le daría a leer a Ana de las Tejas Verdes, pero esa parte yo la recortaría. Esa parte no se la daría, ¿sabes? Pero aquí en las novelas de James Herriot, bueno, vale, te cuenta como veterinario que si hay un animal que no tiene cura y lo tienen que sacrificar y tal, pues te lo cuenta, pero te lo cuenta con tanto cariño que no te sabe tan mal, ¿sabes? No sé, yo digo, para mí son novelas muy especiales que al igual no recomendaría a todo el mundo, pero a mí me encantan. Yo creo que solo me falta la última por leer, aunque ahora si las tengo en inglés a lo mejor me los leo todos de nuevo. Y bueno, pues podemos enmarcarlos dentro de la bucólica moderna, ¿no? Sí, sí, ¿por qué no? Ahora es cuando me decís alguno de vuestros favoritos. Sí, yo tengo, bueno... Yo tengo preparados dos que no, o sea, son recientes más que nada, porque si me pongo, o sea, he intentado, supongo que te hemos hecho una putada de la hostia tratando de que nos dijeses cuáles son tus libros favoritos, y yo simplemente he decidido coger los dos más recientes que he leído que me han marcado más. Y el primero que voy a decir es el Cómo ser mujer, de Kylie Moran, que me parece un manifiesto feminista moderno, que dejaos de libros de autoayuda, que muchas veces no es necesaria la autoayuda, lo que necesitamos es un poquito de feminismo. Creo que es un libro que trata muy bien lo que es ser feminista moderno, por así decirlo, y que es un libro que claramente te demuestra, porque sé que hay mucha gente, yo intento ser siempre, digamos, no sé, en plan talkative, no sé cómo decirlo en español, dialogante, perdón, intento ser dialogante, es que me he tomado dos cervezas, así que es el problema. Bueno, intento ser dialogante y demuestra que ella no odia a los hombres, como mucha gente tiene esa idea de que las feministas odian a los hombres y que es un término que es muy odiado, no lo entiendo, no lo consigo comprender, y creo que en este libro lo demuestra, que no el feminismo no es odiar a los hombres, sino tratar que todas las personas tenemos problemas, pero que muchas veces las mujeres tenemos más por el simple hecho de ser mujeres. Y joder, nosotros somos occidentales y tenemos muchos menos. O sea, no te quiero decir en otros países los problemas que hay. Y es un libro que le recomiendo a todo el mundo, realmente, mujeres, hombres y de cualquier edad, porque se puede disfrutar mucho. Por ejemplo, mi padre, que es todo menos un hombre feminista, la verdad, podríamos decir, lo leyó y la verdad es que se divirtió muchísimo, porque además es un libro muy divertido, escandalizaría a mucha gente también, Creo que a Maribel la escandalizó un poquito, porque habla de drogas y de depilarse el chirri o no depilarse el chirri y cosas así. Y, es que pero... yo soy muy ingenua para eso, de las drogas y eso y esas cosas, me pilla muy lejos. Pero bueno, es un libro, ya te digo que a mí, mi padre se reía, o sea, yo lo oía reírse y eso es muy divertido. Y se lo recomiendo a todo el mundo, vamos, bueno, excepto a la gente que no, que sea así muy cerrada y que no le entre en la cabeza. Empieza además, creo que hablando de porno y de masturbación, o sea, que si os gustan las cochinadas también podéis leerlo. A mí me encantó lo de las bragas, ¿te acuerdas? Sí, lo de las bragotas, que decía que el imperio de Inglaterra había perdido fuerza a medida que se reducía el tamaño de las bragas de las mujeres. Pero es totalmente cierto. O sea, las bragas hay que llevarlas grandes, nada de eso pequeño que te aprieta y todo y no, es incómodo, ¿no? Ay, sí, es la opresión definitiva del tanga. Bueno, aquí un llamamiento a las bragotas. Y nada, y bueno, luego quiero hablar de otro, que es ya otra línea completamente distinta y que es uno de los libros de moda, que es el Instrumental de James Rhodes, que es un libro de Blackie Books y que está petando lo que flipas. Y es un libro que yo sé que Blackie Books siempre edita cosas muy buenas y por eso me decidí a comprarlo, porque cuenta este señor, que es James Rhodes, él es pianista de música clásica y se ha hecho un hueco en el mundo actual tocando música clásica. Y eso ya dices, joder, qué tío, ¿no? Bueno, pues este señor estuvo siendo abusado sexualmente por su profesor de gimnasia desde los 6 años hasta, no sé, hasta los 8 o más allá. Y todas las secuelas que ha sufrido y todos los problemas, tanto físicos como psicológicos, obviamente, que ha sufrido. Además, intentó publicar el libro y su exmujer no quería que lo publicase. Y bueno, levantó muchas ampollas en la prensa británica y en el mundo británico y luego ya pues se extendió al resto del mundo y nada, pero al final se publicó y la verdad es que es uno de los libros más duros que he leído, pero a la vez más esperanzadores y más ricos que he leído en muchísimo tiempo. Me parece un canto a la superación, contando las cosas que cuenta, y sí que es verdad que tiene muchos pasajes que la gente que tenga problemas de ansiedad o haya tenido problemas psicológicos, que bueno, esto que se dice, los triggerings, o sea, los desencadenantes de suicidio y los desencadenantes para autolesionarse, pues puede ser peligroso incluso, pero muy esperanzador. Y dice, si esta persona ha sobrevivido a esto, y él dice que ha sobrevivido gracias a la música, a Bach en concreto, dices, yo puedo superar lo que sea. Y la verdad es que, no sé, me atengo los pelos de gallina ahora mismo. Pues eso, creo que vale lo que vale, porque encima es caro, y Blackie Books creo que no publica nunca en digital, solamente publica online. Y si no... ¿Cómo? Has dicho que no publica nunca en digital, solo publica online. Solo publica en físico. Libros en físico. Y si no, o sea, si no os he convencido o no queréis gastaros los 20 o 20 y pico pavos que vale el libro, James Rhodes escribe una columna en un periódico y buscad su artículo que se llama Encuentra lo que amas y deja que te mate. Que es una frase que generalmente se le atribuyen a Bukowski y es un artículo que la verdad es que es para la defensa de las bellas artes con carácter general y de la enseñanza de la música en el sistema educativo inglés, que pretendían quitarlo, y bueno, creo que es bastante representativo de lo que él trata de transmitirte, de cómo la música te puede salvar la vida. Y cuando decimos la música, también podemos decir la pintura, la literatura, el arte en general. Y nada, ahí me quedo. Muy interesante. He visto varias reseñas de este libro y todas dicen más que les ha impresionado, así como a ti. ¿No es un libro que yo en principio apuntaría en mi lista? pero me estás convenciendo. Es lo que me encanta de cuando hablas de tus cosas preferidas, que a lo mejor no es una temática que a ti no te llegaría de primeras, pero cuando te lo di cuenta a alguien que de verdad le ha gustado, se transmite una pasión que dices, ¡cago en Dios! ¡Voy a leerme cómo los japoneses invadieron China, que ya verás cómo sé que me gusta! Bueno, y quedo yo, que me voy a ir a la otra punta. En vez de lo último que me he leído, creo que voy a coger lo primero que leí con cierta conciencia y madurez, y fue una cosa súper inmadura, pero tremendamente bella, y es la historia interminable de Michael Ende. Yo creo que es así, sé que es literatura juvenil, pero justo fue el primer libro que me compraron un poco mejor, porque tengo una edición muy chula, a dos tintas, con dibujos súper elaborados, que además cada capítulo empieza con una letra del alfabeto, y alfabéticamente, que tiene mérito. Y ese, y esta tiene un dibujo muy grande, cada una de estas letras. Y bueno, y fue una manera de conciliar la fantasía en estado puro, obviamente, desde el momento en el que nos vamos a un reino que se llama fantasía, con, sin embargo, una calidad en la escritura que yo hasta entonces no había visto, porque me había leído los típicos libros de fantasía juvenil de María Gallego y estas cosas, que no es lo mismo. Y sin embargo este me enamoró totalmente, y sobre todo la segunda parte, que no sale en la película y que me parece muchísimo mejor, y que es la que tiene verdaderamente, digamos, esas enseñanzas profundas, ¿no? Y ese paso hacia la madurez desde la fantasía, que no está en la película, y las segundas y terceras películas que han hecho de eso no existen para mí, así que no está en ninguna parte, hay que ir al libro. Y bueno, pues sí, nostalgia pura y dura, pero creo que es la primera vez que puedo decir que además, es decir, la primera vez que encontré un libro, de los primeros libros que recuerdo así haber leído con más empaque, que además de decir, me gusta porque lo leí hace tiempo y me marcó, es que es bueno. Es de la forma en la que relata Ende, te llena de ilusión, ves esos paisajes oníricos y totalmente evocadores, no sé, me encantó. Yo ese no lo he leído. Pues muy recomendable. Te dejas los ojos pues, con la edición a dos tintas, roja y verde, pero mola mucho. ¿Tú crees que tiene una edad y que mi momento habrá pasado para disfrutar de ese libro, o que es disfrutable a todas las edades? Yo lo releí luego con mucho cariño y me gustó mucho, y aprecié otras cosas. Aprecié técnicas en la escritura que en el primer momento, que sería con... pues justo el paso a la feminidad absoluta, que además me lo compraron por eso, pues que en ese momento no pillé, simplemente me maravillé con el libro y ya está. Y posteriormente sí que me di cuenta de que tenía una forma de relatar muy bonita, porque no podía conjugar párrafos muy esquemáticos con frases cortas pero incisivas, con a la vez descripciones mucho más alargadas, y que así creaba un ritmo de altos y bajos que funcionaba muy bien, y que en su momento pues no pillé. Con lo cual yo creo que es que Ende es de esta fantasía juvenil que sin embargo te enseña algo a todas las edades, es como Momo, que es muy infantil pero que es muy bonito, creo yo, lo leas cuando lo leas. Entonces yo diría que sí, que te lo puedes leer, y teniendo en cuenta que la temática sí que es muy juvenil, sin embargo creo que el estilo y el fondo merece la pena. Yo me lo apunto, en vez, yo os hago caso. Bueno, eso es una pullita, ¿eh? Totalmente. So sorry. Bueno, pues nada, creo que ya vamos a despedir a Maribel, pero no... ¿Un llamamiento? Por supuesto. ¡Llama! Un llamamiento a traición. Pero yo desde aquí quiero invitar un día, unos impresiones sin fechas, y además no he hablado con ella, así que sorpresa, pero me gustaría invitar a mi querida Paula, a mi querida Letras con la Sopa, a que venga aquí a hablar de libros conmigo. Claro. Bueno, yo tengo que decir, si ella que quiere. Se ha cambiado el Twitter, y ahora es Paula Plaz, que veo a todo el mundo que la está citando como Letras con la Sopa y no se puede, pero yo que estoy muy al loro, ahora es Paula Plaz. Así que para mí es Paula directamente, para mí es Ruliña directamente. Me parece bien, yo me uno al llamamiento. Además, como ella y yo hemos leído varios libros, LGTBT o como se diga esto, lo siento. Bueno, el espíritu está ahí, el espíritu está ahí, sí. Como hemos leído varios libros, así podríamos venir a comentarlos y tenemos alguno más pendiente. O sea, que pues la invito desde aquí. Pues sí, el guante está echado. Exacto, a ver qué dice, a ver qué dice. Pues muchas gracias, mi mamá, por invitarme. A ti, por elevar el nivel cultural y leer lo que nosotras no leemos. No sé si os habréis preguntado si importará un comino, que es lo que nos gusta a nosotras, pero es lo que os vamos a contar hoy. Os vamos a hacer unas recomendaciones veraniegas, que eso siempre viene muy bien, de aquello que estamos seguras que nos gusta, de esas obsesiones que tenemos, esas cositas que son pues nuestro punto débil, que cuando nos las mencionas es de ¡ay! Y las hemos cogido y las hemos condensado y las hemos traído aquí para contároslas. Bueno, pues sí, básicamente vamos a hablaros pues eso, de nuestros lugares felices, de nuestras pequeñas obsesiones y sobre todo vamos a hablar de cosas que, o sea, a lo mejor es una película, es una serie, es lo que sea, pero vamos a hablar en relación con esa serie, con esa película, es como de por qué a nosotras nos gusta. Y para que entendáis bien esto es, yo estoy tomando una copa de vino y Rosa me está bebiendo una cerveza. ¡Madre este mía! Es el nivel del programa hoy. Pero que la cerveza va, que cuando te has puesto a hablar de los de la sección de cómics ha bajado la cerveza entera, así que tú imagínate. ¡Madre mía! Pues eso. Así que nada, Rose, tú empiezas si quieres. Vale, empiezo yo, que voy a empezar con lo más ligerito, que a lo mejor no es algo que me haya marcado mucho, pero es una faceta muy mía y que pues por la temática del programa y porque demás pues no la había podido traer, y os traigo, y estoy súper segura de esto, esto comprando, en serio, os traigo el juego del verano. En serio que sí. Bueno, pues nada, voy a empezar con un juego de cartas de deck building o construirte tu mazo, como se dice, que el ejemplo prototípico de esto sería Magic, ¿vale? Para que nos centremos un poquito los que sois menos habituados a los juegos. Vale, pues esto es un jueguito de cartas que vale 15 euros y ya lo tienes completo. Con lo cual, a los que hayáis oído Magic y si os haya subido el nudo a la garganta, podéis bajarlo, porque esto es una cosa baratísima, que por eso lo puedo recomendar sin ningún miedo. Son 15 pavos y tienes todas las cartas que necesitas y es un juego completo en sí. Si quieres, es un juego para dos personas. Si quieres que jueguen más personas, sí que deberías de comprarte otro mazo. Y bueno, pues nada, este juego, que no he dicho todavía cómo se llama. Eso está muy bien. Genial. Se llama Star Realms, o creo que en español, es que no lo han traducido, han sacado la caja poniendo Star Realms, pero sería algo así como Reinos Celestiales o algo así. Uh-huh. Es un juego que tiene la mecánica de construirte mazos de los juegos más complejos, también la mecánica de putear robando cartas al otro, con lo cual es muy divertido, y entre dos personas se acaba en no llega a 10 minutos, con lo cual es un juego perfecto para llevártelo a la piscina, para echarte una partida antes y después de comer y para picarte como, vamos, como no te has picado en tu vida. ¿De qué va? Bueno, está siempre el Jungle Speed, que es mucho más peligroso, además físicamente peligroso. Ya, pero ese es que al final, en serio, yo hacía antes de árbitro de Jungle Speed y la regla de córtate las uñas antes es necesaria. Pero bueno, este no es tan violento y es de pensar un poquito más, no es tan infantiloide, digamos. ¿De qué va Real Star Realms? Pues tú partes con una baraja muy reducida, con unas naves muy sencillas, y se ponen otras naves, porque esto va de naves y de quitarle la vida al otro, con otras naves que se ponen en el centro, tú vas comprando las naves del centro y añadiéndolas a tu mazo, ¿vale? Y progresivamente pues ese mazo se peta. Porque además puedes hacer combos entre las naves y haces burradas. Esto que a priori podría ser muy sencillo, sin embargo, en cuanto, no dos partidas, en cuanto es la segunda ronda, ya has visto que tiene mucha miga. Porque tienes que distribuir las naves que te compras, que te van a dar dinero para otras naves, las naves que van a hacer daño, y es muy divertido. Además, es muy intuitivo, las reglas están casi de adorno, porque es que las propias cartas son autoexplicativas. No tiene más misterio. Y bueno, y además, para los que todavía no estéis muy convencidos de, no sé si me molará, no sé yo, es que de esto se ha visto mucho, la gente en internet lo comparaba al Dominion y a mí esto me daba un miedo que te cagas, porque es un juego complicado y enrevesado como el solo, y pesado. Pues hay una aplicación gratuita en Steam y también en la página de Star Realms que tiene el juego en versión online, lo cual viene muy bien para familiarizarte con él y para probarlo gratuitamente. Perfecto. Luego puedes pagar y desbloquear más niveles y dificultades, pero vamos, para tener un primer contacto con el juego esto es maravilloso. Y bueno, pues eso, decir así, es que iba a decir pros y contras, pero es que son todo pros, en serio. Esto, ¿para qué nos vamos a engañar? Son 15 pavos, 15. Y tienes un juegaco que es muy divertido, que engancha, es decir, lo he jugado con muy jugones de juegos complicados, de rol y de mansiones de la locura y cosas así densas, y les ha encantado porque tiene mucho encanto el ir viendo qué cartas meterte y no tener que ser un juego de construcción de mazos lento como Magic o como el de Juego de Tronos, que tienes que planteártelo muy bien antes de qué es lo que vas a meter y qué es lo que no vas a meter en el mazo. Esto es intuitivo. Lo que va saliendo en la fila central de la que robáis las cartas es lo que puedes añadir a tu mazo, con lo cual no tienes que planteártelo antes. Y además, como robáis de la misma fila central, puedes putear al otro todo lo que quieras. Hay cuatro colores, hay cuatro facciones, amarillo, verde, rojo y azul, que cada una se especializa en una cosa, hacer mucho daño, defenderte y ganar puntos para que no te los bajen a cero, o hacer combos entre sí. Y a veces lo suyo es ir a un color para que te hagan combos entre sí las cartas, pero es tan divertido coger el color que necesita el otro solo para joderle y ver la frustración en su cara de... Esa es la carta que querías, ¿eh? Has visto, llevas esperándola varios turnos. ¡Pues me la llevo yo! Es divertidísimo, en serio. Para los jugones, para los menos jugones, para todo el mundo. ¡Star Realms! Excepto yo, que no sabría jugar, probablemente. Que sí, en serio. Te prometo que si te lo pillas para Aure, a Jota le encantará, porque él es jugador de Magic. Es un señor jugador de Magic, pero este está gustando a todo el mundo y se están haciendo y todo campeonatos, cuando esto es un juego en principio simple, porque tiene al final mucha más miga, pero la dinámica inicial es autoexplicativa con las cartas. Es que no hace falta más. No hace falta más, yo te doy tus cartas, se ponen las cartas de en medio, te lees lo que dice cada carta y le haces caso a la carta. No hay más. Hazle puntos de daño, roba otra carta más, destruye una base y ya está, no tiene más. Bueno, si tú lo dices, yo es que siempre me dicen, no, esto es facilísimo, y es como, pero ¿qué coño dices? Esto es complicadísimo y con dos cervezas encima ya no puedes jugar a nada. Pero bueno, pero si esto, es que digo que es un juego de piscina porque el otro día me lo llevé a la piscina y íbamos, bueno, yo no, porque tenía que conducir, pero los demás llevaban como, ¿qué te voy a decir? 5 jarras de cerveza encima. Y atinaron a la maravilla a aprender a esto, no tiene más misterio. Es eso, es bajar los 50 puntos de vida del otro. El único problema es que te puede poner bases que tienes que romper antes de atacar sus puntos. Pero lo demás son navecitas que la misma carta te dice, esta hace daño, esta te da dinero para comprar. Y no tiene más, es que me había planteado el explicarlo en plan, bueno, pues las reglas son estas, pero os las he contado ya. Hay cuatro colores, una vez que tienes dos cartas del mismo color, hacen cosas entre sí, porque tienen habilidades especiales que se comban, que se dan entre sí atributos. Y nada, y es con esos combos jugar a que te salgan a la vez, porque tú vas sacando cartas de tu mazo y cuando acaba tu turno las descartas todas. Y así sucesivamente, en el caso de que se te acabe el mazo, lo barajas y vuelves a sacar. Y con eso juegas hasta que le bajas los puntos al otro. No tiene más. no tiene ningún tipo de misterio más. Pero sin embargo, con esta mecánica sencilla como un chupete, te prometo que se hacen vicios muy divertidos. Así que nada, yo sé que esta recomendación es corta, ya me explayaré las siguientes para compensar, pero creo que lo he resumido todo y, en serio, probadlo, 15 euros, el arte de las cartas está bastante bien, el número de cartas es considerable, tienes distintos modos de juego en el caso de que además quieras jugar con más personas, que te vienen autoexplicados en el propio paquetito. Vale, el único contra que sí que le puedo poner y que sí que a lo mejor podría advertir es que el juego viene muy bien porque es un mazo y ocupa lo que ocupa un mazo que será pues típico de cartas de Magic, un poquito más pequeño incluso. Pero en cuanto a las enfundas ya no te caben en la caja original, con lo cual te tienes que buscar otra caja, que las cajas de Magic vienen perfecto para esto. Entonces a lo mejor entre que enfundas y te buscas otra caja se te sube un poquito más de precio, pero si no quieres calentarte, con 15 pavos lo tienes. ¡Ya está! Pues muy bien. ¿Me toca a mí, entonces? Te toca a ti. A ver, Rosa, si hablamos de mis obsesiones, ¿de qué voy a hablar? ¿Distopías? No, de la jungla de cristal. ¡De la jungla de cristal! Remember when we first met John McClane? Argyle picked him up from the plane and took him down to Nakatomi Tower to meet with Holly. He came to get her back and to be her man, but Hans and his buddies fucked up the plan, and that's about when everything went sour at the Christmas party. And the terrorists were overzealous, but it was sweet when they killed Ellis, and with a little help from qué mal me sabe que vayas a hablar de la jungla de cristal, yipikaiyi, motherfucker. Bueno, pues sí, voy a hablar de la jungla de cristal porque es mi lugar feliz. Siempre que estoy muy de bajón, pero ya, o sea, tiene que ser un bajón considerable, yo me pongo la jungla de cristal y me bebo una cerveza, o sin cerveza, me como una bolsa entera de chuches y lo flipo. Y la verdad es que si tengo que elegir, me pongo o la primera o la tercera, porque son mi lugar feliz. La segunda me cago olímpicamente en ella, ni voy a hablar de ella hoy, así que para que veáis, en una Catomic Plaza, pues me da igual. Y nada, pues La jungla de cristal, una película de Bruce Willis como protagonista. En la primera tenemos, además de villano, a Alan Rickman, que es nuestro profesor Snape, por si no sabéis quién es, que falleció hace poco. Es una película de 1988, que tampoco os voy a decir quién la ha dirigido, porque total, tampoco importa. Se llama Die Hard, o Duro de Matar en inglés. Y bueno, es la película. Yo, es una de las películas que creo que doy el coñazo con ella, pero a más no poder, porque creo recordar que Rosa no la había visto. No, yo la vi tarde. Bueno, no la había visto hace 4 o 5 años. Pues, sí, sí, hace 4 o 5 años que no la había visto, y es como teníamos que estudiar y como siempre, ¿no? Le dije, Rosa, la jungla de cristal, no sé qué, y Rosa, no la he visto. Y yo, no pasa nada, estudiar otro día, vamos a ver la jungla de cristal. Y nada, pues eso. Y eso fue del tirón, ¿eh? Y a mí me gustó también la segunda. Yo lo disfruté mucho, lo flipé. Y nada, y pues eso, somos de las que fuimos a ver la quinta, la jungla de cristal 5 al cine, o sea, ¿sí? Que imaginaos el nivel de esto. Y nada, pues cosas a destacar de la jungla de cristal. Bueno, punto uno, el señor doblador español de Bruce Willis, le amo. Le amo, creo que tiene la voz más sexy de todo el doblaje del mundo mundial. Apunte, ¿sabes que el señor doblador de Bruce Willis es un personaje del Ministerio del Tiempo? ¿Ah, sí? ¿Quién es? Es que creo que sale en la segunda temporada, ahora no me acuerdo cómo se llama. ¿Espinola es? Creo que se llama Espinola, ahora no caigo, qué desastre. Pero es rayantísimo, porque es Bruce Willis, es la voz de Bruce Willis. Y de hecho hace alguna coñita, ¿eh? Hace algún yipikaiyi, no sé si dice yipikaiyi o jojojo, pero hace alguna referencia a los suyos. La verdad es que nunca lo he buscado porque podría obsesionarme y volverme muy loca. Porque es que te prometo que la voz de Bruce Willis original no me gusta nada, de hecho. Pero la voz del doblador es que me vuelve loca. O sea, pero loca, es que es preciosa. Señor, dedíquese usted al podcasting o a la línea erótica, no lo sé, pero bueno, eso, no sé si ver la segunda temporada del Ministerio del Tiempo, porque como lo oiga él, me voy a volver loca, porque me encanta. Y nada, es como ya os he dicho, que yo iba a hablar de La Jungla de Cristal, de lo que a mí me sale de las narices. Pues yo quería hablar más que nada de La Jungla de Cristal, del héroe que nos presenta en La Jungla de Cristal, que es Bruce Willis, que me hace mucha gracia porque en esa época en la que todos los héroes tienen mucho pelo, bueno, tienen pelo, es como Bruce Willis, es así medio calvo, además es pequeño para ser un héroe de acción, es pequeño, no está muy mazao, encima el pobre en La Jungla de Cristal, uno de los puntos fuertes de este héroe un poco antiheroico es que es un puto pringado de mierda. O sea, es como súper policía y es muy buen policía, pero en todo lo demás es un desastre, porque joder, en la primera intenta arreglarlo con su mujer, en la segunda también, en la tercera ya a tomar por culo y en el resto ya en fin, fatal. Y me hace gracia porque es una película que desde mi punto de vista te presenta a un héroe que es completamente imperfecto y que no para de cagarla y siempre está súper jodido. Joder, la escena de pierde los zapatos y va todo sin zapatos y no para de hacerse sangre en los pies y se va por ahí desangrando por los pies y está súper jodido. Y todos los malos son pavos de 2 metros, guapos, cuadrados, alemanes, nórdicos, malos, ¿no? Porque si son alemanes tienen que ser, o sea, si son malos tienen que ser del este para los americanos. Pero eso, entonces, para mí es como la no sé, el mensaje es, aunque seas un puto desastre y seas lo peor de lo peor de lo peor, todavía puedes hacer algo bueno. O sea, puedes ser, aunque todo te salga mal, aunque en tu vida no pares de cagarla, puedes sacar algo bueno de ahí, puedes ser un héroe y puedes, no sé, enfrentarte al mal absoluto, aunque el mal sea perfecto, puedes enfrentarte a él y superarlo. Y nada, creo que eso es lo que más me gusta de La Jungla de Cristal y me emociono mucho con esta peli. Y luego la tercera, pues ya es de 1995, que yo diría que es mi favorita, que sale Jeremy Irons y además el de malo, y sale Samuel L. Jackson. Ahora sí que es él. Y nada, sale Samuel L. Jackson y me mola un huevo porque además él es un defensor de los negros y es como, tío, no quiero juntarme con polis blancos porque es que esto para mi reputación es fatal. Pero ahí que están, pues eso, los dos superan, Bruce Willis está de resaca toda la película. Y el otro pues está como, joder, ¿qué cojones? A mí qué cojones me importa un puñado de blanquitos que no paran de tocarme los huevos todo el día, pero aún así los ayuda y yo qué sé. Me parece que es una película así muy, muy bonita. Yo sé que mucha gente no tiene esta imagen de La Jungla de Cristal, pero es que a mí me parece muy bonita. Y nada, eso. Yo sí que te diría que, sin embargo, es una película que la gente relaciona mucho con cosas bonitas, entre comillas, ¿no? Pero sí con calidez, porque como es una película navideña, a la que es la película navideña por autonomasia, es decir, no puedes pensar en la Navidad sin el Nakatomi Plaza, así que... Y no sé, y la tercera también mola mucho con todo ese juego, la segunda también es en Navidad. Sí. Lo cual mola mucho. Y la tercera no es de Navidad, pero todo ese juego de los acertijos también es muy, muy, muy guay. Y además Samuel L. Jackson haciendo ¡Zeus! ¡Me llamo Zeus! ¡No Jesús! ¡Tengo pinta de ser un latino! Pues eso. Y luego también me parece una... O sea, sé que mucha gente está en contra de la cuarta y la quinta, pero a mí me parece que es un muy el rollo de... Me parece que Bruce Willis ha sabido envejecer y ha sabido tomarse a coña a sí mismo, que es algo muy importante cuando eres un héroe de acción y tienes que envejecer, y obviamente ya no puedes salir haciendo las películas que hacías antes, en las que, no sé, ibas por ahí pegándote de hostias, y sobre todo, yo no sé si Bruce Willis realmente se pegaría de hostias o no. Por cierto, dato curioso de Bruce Willis, lleva dentadura postiza, porque de todas las borracheras y todas las hostias que se ha metido en la vida, creo que no tiene dientes, o debe tener 4, y eso hace que pierda mucho sex appeal. Y nada, creo eso, que ha sabido envejecer, y por ejemplo la Jungla 4.0, que la titularon aquí, Die Hard 4, que es ya de 2007, sale con su hija, ya divorciado del todo, porque su mujer lo ha mandado a tomar por culo, y normal, porque tío, eres lo peor. Y, Y nada, y es como una película de venga, va. ¿Sabes? Él está, como siempre, no me quiero meter en follones, y de repente pasa, hay una movida que le viene grande, pero él aún así lo resuelve todo a puñetazos y a explotar helicópteros con coches, que es, vamos, el puntazo de la película. Entonces creo que lo hace muy bien, ¿sabes? Es como aquí, lo bruto por lo bruto y la barbaridad por la barbaridad, o sea, esto no tiene sentido alguno, pero ya da igual, es como esto, pues vamos a reírnos, vamos a pasárnoslo bien, y es una película, pues eso, muy de estarifo total. Y luego ya la quinta de 2013 ya es, o sea, Bruce Willis jubilado, se va a Rusia a buscar a su hijo que es Jai Courtney o Jai algo, que es un chiquito ya pues de los héroes de actuales, ¿sabes? Que al lado de Bruce Willis parece un tío que le sacan una cabeza y encima está súper mazado y Bruce Willis está ahí que yo creo que hace como la... Rosario Flores era la que se ponía esparadrapo en el cogote para cogerse la papada. Porque a Bruce Willis la calva se la maquillan bien, pero la papada le cuelga. Y tío, pero ya esta es, vamos, este es el despropósito total. Y es una serie, que, o sea, es una película que ya no te puedes tomar la película como una película de acción de policías. Como eran las primeras, sino que ya es un puto estarifo en la que aparecen el Chernóbil sin trajes antirradiación. Ya les da igual todo. Y John McClane no le afecta a la radiación. Y nada, yo creo que eso ya es un estarifo total. Y muy en la línea de las últimas películas de Bruce Willis en plan de acción, como es la de Red 1 y Red 2, que también son buenísimas, son películas de estarifo y de risa y de somos viejos, sí, somos viejos. ¡Viejo mis cojones! Pues eso, y nada, pues que es, me parece, sobre todo, es una buena película porque te presentan un héroe que físicamente, creo que ahora todos los chicos son como súper gigantes, sí. Y yo estoy muy a favor del body positive, ¿sabes? De el positivismo a favor del cuerpo, y creo que del ámbito masculino aquí se reconoce, ¿sabes? Es como, bueno, Bruce Willis, además sé que el pelo es muy importante para los hombres, es calvo, ¿sabes? Y además en la primera todavía tiene pelo y es como, tío, rápatelo, llevas ahí unas entradas. Y nada, y eso me ha dado así un poquito de pensar, y es como, joder, por eso creo yo también que triunfó tanto la película de los cazafantasmas, porque son cuatro tíos feos y un poco gordos algunos, y es como, pero molan, pero aún así son héroes, no hace falta que sean perfectos. Y bueno, todo esto yo aprovecho para decir, porque yo ya he dicho que hoy voy a hablar de mis obsesiones, que joder, pues con la película de las cazafantasmas es un poco lo mismo, porque joder, todas las películas de chicas, que son, aunque sean lo que sean, son todas tan guapas, tan perfectas y tal, que dices, uff. Pero en cambio, en esta de las cazafantasmas son cuatro chicas que tienen cuerpos diversos, también, no sé, carismas diversos, y es como, pues yo creo que la película de los cazafantasmas triunfó tanto también por eso, porque eran señores normales, y aquí son señoras normales, y pues nada, estoy muy contenta de que este criterio del body positive se esté explayando y esté abarcando a todos los géneros. Y nada, súper guay, tenéis que ver La jungla de cristal. Perfecto. Bueno, pues cierro yo el tema peli con mi peli. Pues nada, yo también me he puesto tierna y he ido a mi lugar especial, pero en este caso sí que es tierno, tierno y especial, especial. Para mí es súper tierno, las explosiones y los tiros son súper tiernos. Para mí también, sabes que la ultraviolencia me encanta, pero bueno, ya que he puestos a decir, dime lo que más te gusta, siempre he querido hablar de esto, y me da que en Entre Cervezas no lo voy a poder hacer nunca. Y aquí ya habíamos comentado La princesa Mononoke, así que tampoco creo que le vayamos a meter mucha caña a Ghibli, pero yo tenía que hablar de esto, tenía que hablar de esto. Voy a hablar del Viaje de Chihiro. Oh, bueno, esa la he visto, así que bien. Bien. Pues el Viaje de Chihiro, yo la vi, creo que es la primera película de Ghibli que vi sabiendo que era de Ghibli, en Canal Plus, como suele pasar con las cosas japonesas que se pillan en Canal Plus pirata. Y bueno, y luego la he revisitado muchísimas veces, así que me alegra mucho que hayamos hecho esto para que pueda hablar de ello. Bueno, por supuesto, El viaje de Chihiro está dirigida por Hayao Miyazaki, el peso pesado junto con Isao Takahata, pero para mí mucho más de lejos Miyazaki es mucho más prolífico. Pues eso, el peso pesado de Ghibli. A la banda sonora, porque voy a saltar directamente a la banda sonora, porque en las películas de Ghibli es muy importante, y sobre todo cuando se la encargan a este pedazo de compositor que es Joe Hisaishi, y que pues es el responsable de todas las bandas sonoras importantísimas de Ghibli y todas esas melodías que se te quedan. Además, con más Henry, porque, bueno, hago premisa, tengo aquí mi chuleta. He venido a hablar de mi libro que se llama Mi vecino Miyazaki, de Álvaro López Martín y Marta García Villar, y aparte de las mierdas que meta yo, la base es eso, que son gente que sabe. Y bueno, pues eso, aquí nos cuentan como una de las anecdotillas que precisamente Yoe Hisaishi le pidió a Miyazaki que hiciera poesía de las notas que el director le había preparado para el Image Album, que es un disco complementario que iba a ir con la banda sonora. O sea, es decir, ya por si no era preciosa que te cagas, cogieron un extra. Es impresionante. Y la banda sonora son unas notas que estarán sonando ahora mismo, porque si no, vamos, me cuelgo de un pino, aunque sea bajito para no taparnos, estarán sonando. Es... no sé, es que son unas notas que se te quedan, son preciosas, complementan la película de una manera maravillosa. Y bueno, por lo demás, sí, siguiendo con los datos técnicos, vamos a contextualizarlo un poquito. Esta película viene para Miyazaki después de La princesa Mononoke, y el cansancio que le dejó este proyecto, que fue un proyecto megalítico que había durado un montón, hizo que en Ghibli, de hecho, las cosas estuvieran un poco turbias. Venían de una película menor, de Takahata, como eran los mis vecinos los llamaba, y aquí en el viaje de Chihiro, pues antes de llevarla a cabo no sabía muy bien qué era lo que iba a pasar. Miyazaki estaba muy cansado, el estudio estaba un poco ahí en tenguerengues. Pero escucha, Miyazaki dibuja. Miyazaki dibujaba, pero aquí es director. Vale. Pero sí, tiene trabajos, él ha hecho trabajos para Nausicaa y demás, así que... tiene... O sea, que aquí lo que era es un poco el guionista y director. Claro, es el director. Vale. El guión es de también Hayao Miyazaki, y bueno, y el director en este momento de Ghibli era un colega bastante cercano a Miyazaki, que es Toshio Suzuki, y que fue el que le dijo que cortara porque esto se iba a ir a 3 horas. Y no solamente le dijo que cortara la peli, sino que además rechazó un par de proyectos que había propuesto que iban a culminar en este el viaje de Chihiro, y que fueron, ya verás qué bien, Kirino Kono Fushigina Machi. Ah, muy bien. Que vendría a ser una misteriosa ciudad más allá de la niebla, y otra que también iba de una casa de baños, que pues se utilizó mucho este contexto de que Miyazaki tenía las ideas perfiladas pero no la acababa de ubicar. Y finalmente salió este viaje de Chihiro, que iba a ser de una duración impresionante, más de 3 horas, se recortó, y aún así tuvieron que contratar personal externo, extranjero de hecho, creo que de China, y esto para el estudio fue un hito porque nunca había crecido tantísimo. Además se utilizaron técnicas como el CGI, que también dieron mucho trabajo, y bueno, es una obra de las más completas del estudio, diría yo. Y de las más famosas también. De las más famosas, por supuesto. Porque se estrenó en España en cines. Sí, no sé si el resto las estrenaron. Pero... en cines no sé si se llegó a estrenar. Sí, sí, porque yo la vi en el cine. Guau, pero en las ciudades grandes, en Albacete ni de coña. Ah, bueno, yo la vi aquí, yo la vi en el cine. Qué guay. Pues aparte de eso, tuvo una expansión impresionante, ganó el premio a mejor película en la Academia Japonesa de Cine, ganó el Oscar a mejor película de animación. Uh-huh. Esto es todo un hito que nos lo lleve Disney. Y además también ganó el premio no solamente a mejor película de animación en estas categorías, sino que ganó el premio a mejor película en el Oso de Oro de Berlín. O sea, impresionante. La primera vez que una película de animación gana el mejor película de El Oso de Oro de Berlín, con lo cual, pues oye, que la peli merece la pena, en serio, no lo digo yo, que soy una enamorada, lo dice la gente que sabe. Pero bueno, así puestos un poco en el contexto, digamos, externo a la trama de la película, podemos entrar ya, porque lo digo yo y lo vamos a hacer, a tratar en sí la película, por si hay algún loco que todavía no la haya visto o no sepa de lo que va. El viaje de Chihiro va de una niña que tiene que mudarse de ciudad, y en el camino de vuelta, en el camino hacia la nueva ciudad en la que va a vivir, sus padres se desvían, toman un atajo y acaban en un parque de atracciones abandonado, en el que se adentran por un túnel Y pues llegan a eso, a un parque que en principio parece abandonado, pero que al final va a entrañar algo más. Los padres se ponen a comer como cerdos, literalmente, y cuando se hace la noche se convierten en cerdos. Y Chihiro, que había estado recelosa, que es la niña protagonista de la película, tiene que huir un poco de estos espíritus que van a poblar la casa de los baños y la ciudad, o este otro mundo que se está apoderando de este, y adaptarse a él. Y además va a tener que salvar a sus padres porque se han convertido en cerdos. Esta es la premisa de la película y a mí me gusta especialmente porque con estas cuatro pinceladas que he dado ya se pueden intuir muchas tramas que son muy importantes en la película y que no te las exponen ni te las explican, como pueden ser otras películas infantiles que sí que te lo dan comido, la moralina, te la parten y te la trituran y te dicen no tienes que decir mentiras, Pinocho, que eso está mal. Aquí te lo intuyen todo y se te queda un pozo que, no sé, tienes que meditarlo y tienes que comerlo, pero a la vez se te queda, aunque no hagas tu esfuerzo. Y así, por ejemplo, tenemos pues temas importantes en la película como son la necesidad de adaptarse. Chihiro cambia de ciudad y es una niña caprichosa y es una niña consentida y está todo el rato quejándose. Y va a tener que adaptarse porque ahora las circunstancias le han puesto en un mundo distinto, en el que de hecho esta adaptación se hace metáfora con el hecho de que ella tiene que comer de la comida de ese mundo o si no desaparecería. Y además, no solo va a tener que adaptarse, sino que va a tener que esforzarse, tiene que trabajar. Para ello va a tener que pedir a Yubaba, que es uno de los personajes fuertes de la película y que es la bruja que regenta la casa de baños de este otro mundo, de los espíritus, que está en equilibrio a la vez con el mundo de los hombres, pero que está contrapuesto, digamos. Va a tener que pedirle que le dé trabajo. Y aquí pasa también otra cosa, u otro de los temas muy importantes de la película, que Yubaba controla a la gente a través de su identidad, a través de sus nombres. Esto nos cuenta que es muy importante ser lo que tú eres y no perderte. Pero no te lo explican así, simplemente te dicen que ella controla a la gente porque les cambia el nombre. Con lo cual, no sé, es que es una maravilla. Yo me emociono. Y pero a la vez, si las palabras son importantes y puedes controlar a ellas, las palabras por otra parte también son importantes para conseguir cosas. Ayudaba por un antiguo maleficio o algo así. Si tú le dices que quieres trabajar, tiene que darte trabajo. Y esto es lo que va a hacer Chihiro, aconsejada por Haku, que es un personaje que aparece y la ayuda misteriosamente, con el que tiene una conexión instantánea, pero que en un principio no vamos a saber qué es lo que sucede y que iremos desgranando a lo largo de la película. Pues eso, Chihiro pide trabajo a Yubaba y empieza a trabajar en la casa de baños, donde va a tener que esforzarse. Así tenemos sentadas las bases de la película. Es una niña que está trabajando, está esforzándose y tiene que salvar a sus padres. Es interesante porque Miyazaki siempre ha dicho que esta película no es un viaje iniciático, como podría parecer, ¿no? No es un viaje de entrar en la adolescencia. Claro, no es nada de eso, no, es un viaje de madurez y de cómo puedes cambiar de ser, pues eso, una niña consentida a una niña que sin embargo encuentra en sí misma el valor y la superación y el coraje para poder, pues eso, realizar una tarea tan imposible como era salvar a sus padres, que por otro lado sus padres son unos egoístas, que además se ve que en cuanto sus padres dejan de tener influencia en Chihiro, pues ella empieza a preocuparse por las cosas, porque sus padres no se han preocupado si a Chihiro le molestaba irse de la ciudad en la que estaba, que obviamente sí, no se han preocupado por pagar la comida que iban a comer. Son, pues eso, un factor a considerar. Luego también me parece muy interesante porque normalmente los adultos en las películas siempre son los que tienen, ¿sabes?, el conocimiento del bien y del mal, y aquí Miyazaki da mucho valor y mucha importancia a los niños, que tienen pues cualidades que de por sí son buenas. Y pues eso, dichos estos temas, me falta a lo mejor perfilar un poco los personajes. Hemos hablado de Yubaba, que como ya señalábamos en el programa que hablamos de la princesa Mononoke, lo maravilloso para mí de las películas de Miyazaki es que nunca hay malos completamente malos, porque como él mismo dice, nadie mantiene una misma actitud en todas las facetas de su vida. Por eso Yubaba en un principio es la villana súper temible, que te da un miedo que te cagas, sobre todo si eres es pequeño, es una bruja con una cabeza desproporcionada, pero al final también es maestra de Chihiro, le dice cómo tiene que hacer las cosas en la casa de baños, le ayuda cuando trata con el espíritu del río, con lo cual pues vemos ahí una dicotomía muy interesante y que se acaba de materializar cuando vemos a su hermana, que es complementaria a ella, que es Zeniba, que es la bruja buena, pero que también tiene aristas, ¿sabes? Porque quiere matar a Haku porque le ha robado un sello. Esto nos lleva por último a hablar de Haku, que es el amigo, como ya hemos dicho, que va a tener Chihiro, con el cual tiene una conexión casi instantánea y va a tener que adivinar o va a tener que ayudarle porque se mete en problemas con lo del sello, porque él no se acuerda de su nombre y ha perdido su identidad. Y Chihiro, que ya se ve motivada por el hecho de ayudar a sus padres y se ha puesto en esta dinámica de ayudar y del coraje que ha sacado que antes no tenía, pues realiza otras acciones como con Haku, es pues este acto de amor, no en el sentido romántico de la palabra, sino en el sentido pleno, en serio, sí. Un acto de amor desconsiderado porque lo quiere ayudar, porque ha aprendido que hay que aprender ayudando a los demás, porque así aprendes tú mismo. Y eso, y se lleva a cabo una cruzada para ayudarle y va a tener que ir a ver a la bruja buena, que también es mala, Zeniba, para devolverle este sello y que quite la maldición que tenía Haku. También en este camino de hacer buenas obras se va a encontrar con el Sin Cara, un personajaco que ha dado quebraderos de cabeza a todos los que se han puesto a estudiar a Miyazaki, a todos los que se han puesto a leerlo, porque pues es un personaje enigmático a más no poder. Se nos presenta como una sombra con una máscara. Y bueno, hay multitud de teorías. La que más me suena a mí, que también se mantiene en el libro que os he comentado, mi vecino Miyazaki, es que el Sin Cara, en definitiva, es un reflejo de lo que somos nosotros. Por eso cuando entra en la casa de baños y la gente lo intenta sobornar a la gente y ellos le siguen el juego para que les dé oro y lo agasajan, pues se vuelven una persona egoísta. Pero sin embargo, cuando sale de la casa de baños y se aleja de esos comportamientos nocivos, ya no es pernicioso. Es, pues eso, es una persona que no tiene objetivo, que no tiene un propósito claro, y esto le hace a la vez ser vulnerable a la influencia de los demás. Bueno, también hay muchísimas rayadas de que si es un dios o no es un dios, o el tema de los dioses está también muy presente en la película por los espíritus, pero Miyazaki no se basó en ningún dios concreto, pese a que todos tienen este aire japonés, excepto casos muy concretos que sé que sí que se basó en unas caras de un templo. La mayoría son imaginario suyo, y todo este mundo onírico que nos presenta de la casa de baños es creación suya. Lo cual es un mérito impresionante. Yo había oído que era esta película también una crítica a la prostitución infantil en Japón. ¿Sí? Había oído que trataba, o sea, un poco de todas estas, bueno, en los salones de baño, en relación, bueno, con las geishas y con salones de baño en sí, que son centros en Japón, y que era una crítica a eso, a la pornografía infantil. Y fue como, joder, tío, vaya mazazo me acabas de dar. Oye, eso no lo había oído. Sí que había oído la crítica a la decadencia de Japón y el desarrollismo que se plasma con el parque deshabitado. Por supuesto, el concepto sintoísta de equilibrio con la naturaleza, con todo lo del río que está sucio y lo tiene que limpiar en la casa de baños Chihiro, pero lo de la prostitución me acabas de dejar muerta. Ya, pues sí, no sé, lo leí por ahí y me quedé como un poco loca. Y fue como, ah, pues Ox no lo había pillado, obviamente. No sé. Eso, era mi aportación. No, perfecto, perfecto, así no hago monólogo, que ya me estaba pasando. Y bueno, nada, creo que ya he apuntado los temas principales de la película, los personajes creo que... Bueno, luego tiene secundarios que son muy entrañables, como Kamaji, que es el de las calderas, los Susuwatari, que son los duendecitos estos de el Ollin aquí, en otras películas como Mi vecino Totoro son del polvo, que son muy entrañables y que contribuyen a crear esta atmósfera que le da a la película. Pero bueno... No, creo que ya más o menos he desgranado un poco la película. Tampoco voy a ahondar más porque podría hacer un monográfico. Pero bueno, lo que más me gusta de todo esto es la tranquilidad que me deja. Porque, no sé, es eso, es una cantidad de conceptos que sin embargo se asientan de una manera que te cuentan una historia muy sencilla, que si tú quieres darle al coco pues puedes marearte muchísimo, pero si no, la sensación que te deja es de que has aprendido algo y no sabes muy bien al qué. Es como la última pedantería que voy a decir de ti. La película tiene una estructura perfecta, completa. Comienza con la entrada a través del túnel y luego Chihiro, cuando ya ha madurado, ha crecido y todo esto, sale del túnel y no mira atrás porque ha aprendido cosas, pero no puede. No puede mirar atrás porque ese pozo se le queda igualmente, aunque no lo vea, aunque no exista. Y así decían que precisamente nada de lo que sucede se olvida jamás, aunque tú puedas no recordar, aunque tú no puedas recordarlo. Y esto es un poco la sensación que me deja la peli, que no sé qué es lo que he visto, pero me ha encantado, me ha emocionado. Sé que he aprendido algo y no sé el qué es exactamente. Soy distinta de cuando entré por el túnel y me encanta. Y además esto se señala también con la estatua bifronte que hay justo en la puerta del túnel, que da, por una parte, una cara mira al túnel y otra mira hacia el mundo real. Y es eso, son como la bipolaridad esta, me encanta. Entonces, más allá de todas estas razones profundas que me he estudiado, bueno, que, más que me he estudiado, que he ido sabiendo a lo largo del tiempo y que he ido encontrando y que le he ido dando vueltas, es que independientemente de toda esta pretensión, ver la película por primera vez me dejó totalmente ilusionada. Ese mundo fantástico y maravilloso, esas escenas preciosas, la melancolía que tiene en unos momentos y cuando va por el tranvía, que es un, no sé, es una imagen, un tranvía cruzando un mar, es una imagen preciosa. Y por otra parte, la alegría que tienen otros cuando por fin se acuerda Haku de su identidad, que él era un río, porque los dragones también se relacionan con los ríos y deidades del agua. Todo está también cuadrado. Pues eso, la alegría y la melancolía que se une y no sé. Ya está, ya no puedo seguir. Que me gusta mucho, que lo pienso profundo y me gusta y no lo pienso y la veo y me encanta. Y no sé, para mí ese es el gran mérito de esta película, que yo diría que es mi preferida de Ghibli. Hay otras a las que pues les tengo que reconocer el mérito y me faltan las manos, si es que todas tienen cosas maravillosas, pero esta para mí es la más completa, la más mágica y la más realista a su vez, porque te da una enseñanza concreta que vas a necesitar, que es que tienes que adaptarte. Y a mí, que soy una persona, hablando de nuestras filias, precisamente a lo mejor por esto de esta película me toca mucho, yo soy una persona que el cambio lo teme, las decisiones es mi kriptonita, y esto sin embargo me presenta un cambio de una manera que puedo aceptar y tolerar y me deja tranquila. Bueno, la verdad es que te aplaudiría ahora mismo, pero quedaría raro. Le he bueno, dicho, la de los juegos lo iba a hacer floja, pero porque aquí quería... ¡Ay! Bueno, pues nada, me ha gustado mucho, ¿eh? De verdad es que voy a volver a ver El viaje de Chihiro, solamente porque con todo lo que me has dicho me ha apetecido mucho verla. Yo es que soy más Surface en ese tipo de películas. Pues nada, voy a cambiar yo y nada, creo que voy a hablar de, pero también a mi rollo, de pues V de Vendetta. ¡Oh, qué bueno! Bueno, pues nada, voy a hablar, pero tampoco me quiero extender mucho porque además habrá hablado mucha gente, mucho más y mucho mejor que yo. Y bueno, voy a hablar de V de Vendetta, que es una de las de los cómics del señor Alan Moore, que es, bueno, yo diría que mi favorito de Alan Moore. Mucha gente diría novela gráfica, ya sabemos que aquí el término novela gráfica pues lo utilizamos poco. Y nada, pues es un cómic de Alan Moore de 1982 a 1988, porque se estuvo publicando en grapa, pero bueno, luego ya se ha reeditado un montón de veces, y el dibujo es de David Joy. Y es una distopía, la V de Vendetta. Yo, las distopías me gustan mucho porque... Es que te gustan, sí, las distopías, ¿lo has dicho este programa alguna vez? ¡Qué va! ¡Qué va! Bueno, pues las distopías me gustan porque aunan un montón de cosas que me gustan, y es un poco... aunan un poco de tema político, aunan un poco de sociología, aunan un poco esta, digamos, imaginario o esta, no sé, cómo diría yo, es que es mind building, no sé cómo explicarlo, una, digamos, el vino, digamos que proyección, ¿no? Proyección de futuros posibles. Es como hacer futuroficción. Construcción mental, que sería el mind building que has dicho. Sí, exacto, futuroficción. O sea, es como prever lo que va a ocurrir si seguimos por un camino, pero para que sea una buena distopía, porque ahora el término distopía se utiliza muy a la ligera desde mi punto de vista, para que sea una buena distopía las cosas tienen que tener sentido. Porque una distopía al final es para prevenirnos de una situación presente, los vicios de una situación presente o las circunstancias presentes, si no les ponemos freno, nos van a llevar a un destino que generalmente no es agradable y es un destino que, bueno, es bastante chungo para casi todo el mundo, y por eso hay mucha gente que no le gustan las distopías porque son muy depres, y en este caso pues tenemos V de Vendetta, tenemos Un mundo feliz de Adolf Huxley, luego tenemos 1984 de Orwell, y bueno, podría haber hablado de tantas otras distopías. Como Rosa ya ha dicho, queríamos hacer un especial de distopías, y también queremos hacer un especial de Kelly Sue de Connick, y si no, hablaría aquí de Beach Planet, pero como le queremos hacer un especial a Kelly Sue, pues entonces no voy a hablar de ella, sino que voy a hablar de V de Vendetta, porque es la primera distopía que cae en mis manos en versión cómic, y además me parece que el gran logro de V de Vendetta es que un concepto como es el anarquismo lo plasma muy bien. Yo, que he sido una joven rebeldilla, por así decirlo, es muy difícil, es una obra fetiche entre los jóvenes perroflautas y los jóvenes así anarcocomunistas, porque es una obra que considero que sintetiza muy bien o sintetiza aspectos fundamentales del anarquismo, cuando el anarquismo es un concepto bastante complejo y que digamos que para el público en general normalmente no te vas a poner a leer a Bakunin, ¿sabes? O a Gramsci. O sea, eso es literatura política compleja, dura, pesada y un coñazo de la hostia. Entonces, normalmente no te vas a poner a leer eso. Es como, es más fácil casi entender, en cierto modo, el comunismo leyendo un poco 1984, que no estoy comparándolo del todo, pero poca gente se ha leído El Capital de Marx, ¿sabes? Para entenderlo bien. Entonces, el Manifiesto Comunista sí, y Marx además sí que se estudia en el bachillerato, ahora ya no, porque van a quitar la filosofía, ya, estupendo, campeones. Pero bueno, la parte buena es que de V de Vendetta es esta, que coge un concepto de anarquismo y te lo machaca un poco, y la ideología la transmite bastante bien, de una manera bastante asequible y de bastante, directa. Comprensible. Y yo quería hablar de esta distopía por eso, porque me parece que ahora el término distopía se está aplicando para cualquier futuro apocalíptico que ocurra, lo vamos a llamar distopía, y es como el término distopía, para hacer una buena distopía realmente tienes que tener una mente bastante privilegiada, porque tienes que comprender primero vertientes políticas diversas, comprender y sintetizar para poder explicarlas, lo cual es bastante complejo, yo creo que no podría hacerlo, y además tienes que, digamos eso, hacer un poco de futuroficción y hacer como una historia, ¿no? Es como historiografía, pero del futuro. Y me parece que aquí demuestra Alan Moore lo pedazo de autor que es, y creo que se gana todo su nombre que tiene como uno de los grandes cambios en el mundo del cómic, lo hace por esto, y es porque creo que es una obra de divulgación, que un tema como es el anarquismo, que lo sabe tratar, lo entiende, lo sintetiza y además lo utiliza bien. En V de Vendetta aparece V, y V es un anarquista así que no duda en matar, eso no es el anarquismo, por cierto, pero quiero decir, las ideas que toma son anarquistas, pero es en contra de un futuro fascista en el que ha ganado la seguridad sobre la libertad. Entonces, esta obra está escrita por Alan Moore tratando de reflejar que la época de Margaret Thatcher, en una época en la que se apostaba mucho por eso, por la seguridad sobre la libertad, y una época muy conservadurista en la que se apostaba mucho por la cultura la política del miedo, que se llama. Recordemos que en el caso de la época de Thatcher, de la Inglaterra de Thatcher, con todo el tema del IRA y del terrorismo, pues Alan Moore lo que trata de en este cómic de reflejar es: si seguimos por aquí, vamos a acabar, vamos, fascistas perdidos. Entonces, es un libro, un cómic, en el que, digamos que a través de un atentado terrorista, se lleva a cabo una política cada vez más restrictiva, cada vez más autoritaria, totalitaria, hasta que llega a un estado en el que tenemos, bueno, a distintos políticos, por así decirlo, a distintos jefes, que uno es la oreja, la mano, el no sé qué, están así todos. La verdad es que no me acuerdo, hace mucho tiempo que no lo leí, y como soy tan guay, no lo he vuelto a releer. Los dedos eran los policías, ¿no? Los dedos eran los policías, exacto, no las manos, los dedos. Y bueno, total, que lo que trata de, vamos, es un paralelismo bastante claro de toda la política que lleva a cabo Thatcher con todos los atentados terroristas y del IRA y toda una mala época económica, cómo puede llevar a crear mucho miedo, a crear mucho cerrarse hacia afuera, que es lo que ocurre en Inglaterra, y que además me parece que está de candente actualidad con el tema del Brexit. Y con el tema, bueno, de crisis económica en general y todas las consecuencias que ello conlleva, y una persecución para crear, pues es muy importante para la creación de países, un país cuanto menos diferencias ideológicas tiene, es más fácil gobernarlo, porque casi todo el mundo estará más fácilmente de acuerdo, y entonces también te muestra una persecución política a todo aquel que es diferente, tanto si es homosexual, tanto si es de otra ideología distinta, y bueno, pues luego se sale que V pues es uno de los sujetos que ha estado como una especie en campo de concentración, y bueno, pues que él cree la libertad y que pues trata de cargarse el Estado a cualquier precio. Me parece muy interesante el cómic, y especialmente porque se llevó a película en 2005, creo que fue. Se llevó a película y se cambia todo. Y supongo que el señor Alan Moore se enfadó muchísimo, como siempre. Y yo, además, cabreo Moore. Exacto, yo lo apoyo, porque es una película que a mí me impactó mucho en el momento, pero en la que cambian todos los puntos de partida de los que se basa Moore, los cambia. Porque pasa de ser una distopía en la que tenemos un futuro muy muy chungo, y entonces la ideología que presenta V es una ideología radical, completamente contrapuesta a un sistema completamente fascista. Entonces él es un anarquista del palo duro, que le da igual matar o le da igual hacer atentados, y le da putamente igual la vida humana, y porque lucha por unos ideales, muy también en el rollo ludita. Y en cambio, en esta película es como: V es un tío de puta madre, los otros son súper malos, pero él, en vez de radicalizarse, lo cual es obvio, es otra de las cosas que hace bien Alan Moore, es como cuanto más se extrema una vertiente, más se extremará la otra, pues en vez de ser un tío que es completamente lo contrario, se vuelve un colega súper guay, que bueno, que él realmente parece que lo que quiere es el mundo capitalista y el libre cambio. Claro, sí. una película al final de Hollywood en la que más bien se dice que se trató de reflejar la actuación del gobierno de Bush y cómo se pretendía una actuación más demócrata en el sentido americano, más que republicano en el sentido americano. Pero bueno, yo creo que realmente la grandiosidad de la obra de Moore en V de Vendetta es que eres capaz de sentirte identificado con un terrorista, realmente te sientes dentro de esa situación, de yo, si me viese en esa situación, ¿hasta dónde podría llegar? ¿No te parece descabellado todo lo que llega a hacer V, de poner bombas y cargárselo todo? Porque entiendes lo que él está pensando, porque además, ya te digo, Moore, todos los, no sé, además hay frases de distintos filósofos, hay frases creo que de Kant y de, pues no sé si del propio Bakunin y de, bueno, pues de teoría política que joder, que te construyen un argumento y que es bastante sólido. Y yo he hecho eso mucho de menos en las distopías actuales, que son distopías sin ideología. Entonces, un mundo sin ideología considero que no va, o sea, sin ideas no vamos a ninguna parte. Entonces, estas nuevas distopías son con contenido completamente vacío y sin ningún tipo de... No entiendes exactamente qué mueve a la gente y parece que siempre te meten el amor, el tal, y es como no, a la gente la mueve la ideología, por eso es tan peligroso los sistemas totalitarios en los que se prohíbe la filosofía y te lavan el cerebro y cosas así, porque bueno, la ideología sí que es capaz de mover a la gente y creo que eso, pues nada, Moore lo ve, Moore lo sabe, Moore se enfada mucho con el mundo porque tiene mucha razón y bueno, pues eso es lo que quería comentar de V de Vendetta. Y nada, podría hacer comparativa entre la película y el cómic, pero básicamente es que la película sale perdiendo mucho. Hay muchas cosas que bueno, que cambian. A ver, lo único positivo es que a lo mejor a mucha gente como a mí hizo el camino contrario. Vio la película y luego llegó al cómic. Y obviamente la flipas cuando llegas al cómic. Entonces... No, no, sí, yo también. Yo primero vi la película. Claro. Porque ya te digo, este... 2005, yo tenía 15 años. Claro, yo vi la película, la flipé, porque la iconografía pues es muy llamativa. Pero claro, luego ves el cómic y ves que el mundo que te pinta el cómic es súper chungo, los personajes que son muchísimo más chungos. La chica creo que era prostituta, ¿no? O algo la así. La chica es prostituta, Abby es prostituta al principio, tiene 13 años y es prostituta. Uh-huh. Es decir, es incluso más... Shock, ¿no? Porque no me esperaba eso, me esperaba, yo cuando cogí el cómic esperaba pues ver un poquito más de la peli y me llevé la sorpresa del siglo. Es de una de mis adquisiciones más preciadas. Sí, sí, sí. Pues eso, es una obra muy adulta y yo te diría que eso, que podría decir básicamente que es mi cómic favorito porque es el cómic que me ha cambiado... la vida, o sea, me ha cambiado la forma de ver el mundo, creo que fue V de Vendetta, seguro, es, sí, y ya es como, me da igual lo que haga el señor Moore y me da igual lo que se meta la gente con él, porque yo le entiendo, yo creo que el señor Moore es un, no sé si será anarquista realmente, pero bueno, yo creo que algunas ideas anarquistas sí que tiene y me parece súper guay, y creo que es así un señor anarco-comunista molón. Y no sé, no, me parece que tiene una buena cabeza, me parece que es un tío que además ha puesto el nivel del cómic a tanto que el cómic son historietas, yo creo que con esta obra se pone el nivel del cómic al nivel de cualquier otra obra. Y bueno, pues eso, si no lo habéis leído, creo que además ECC, esto es muy poco anarquista y muy poco comunista, pero creo que ECC va a sacar el mes que viene una recopilación de V de Vendetta, o sea, quiero decir, el tomo de V de Vendetta, creo que lo va a sacar en una edición nueva, porque no sé si lo había editado todavía ECC, yo creo que todavía tengo la edición de Planeta o de, bueno, la de antes. La típica, la de la cara, la de la careta, ¿no? Exacto, en tapita dura, molona, sí, no sé si luego sacó alguna ECC en tapa blanda, pero creo que ahora va a sacar otra, no sé si en tapa dura. Y nada, la verdad es que si tenéis que comprar un cómic, comprad V de Vendetta. Para mí es el cómic. Y nada, ya paro. Tampoco tiene mucho sentido lo que estoy diciendo. ¿Qué declaraciones de intenciones estamos haciendo? En serio, esto va a ser megalítico. Pero da igual, yo creo que era necesario. Esto va a ser... La vida es muy asquerosa, vamos a hablar de lo que nos gusta. Exacto. Y yo voy a acabar con... Yo quería hablar de un integral, porque creo que verano es muy buen momento para leer integrales, porque, no sé, normalmente con el ajetreo pues no puedes permitirte lo que te absorbe un tochaco. Y he estado dudando entre Lock and Stock o el que voy a hablar, pero puesto que Lock and Stock ya está suficientemente spameado por nuestro querido señor Bam... No, y además está hablando mucho de él porque, joder, está siendo la revelación. Lock and Key, Lock and Key. Stone gastó un tu smoking bagels, ¿no? Eso, Locke and Key es la polla. Es la polla, el color. Bueno, que no vamos a hablar de eso porque eso es la rehostia y lo dice todo el mundo. Pero estaba ahí pugnando. Y en lugar de eso, pues he cogido una cosa que yo no había oído hablar de ella hasta que llegó a mis manos. ¡Y que me encantó! Bueno, esto es mucho más ligerito que lo que Viaje de Chihiro, que es melancólica, o que V de Vendetta, que es... ¡Hostias, ideales! ¡Es potente! Esto es denso y a la vez es ligero. Os voy a hablar de La casta de los metabarones, guionizado por Alejandro Jodorowsky y dibujado por Juan Jiménez. Y aquí vamos a venir con un tío que, cuando has dicho lo de Alan Moore, digo, es que esto es lo mismo. Jodorowsky es un tío que tiene la cabeza, vamos, es una mente privilegiada, es, bueno, un loco del carajo, es que no lo tengo claro, es psicomago, director, autor, también ha escrito libros, mogollón de cómics, impresionante. Es decir, a este tío le desbordan las ideas. Y es maravilloso que las plasme en estas cositas que nos llegan a nosotros. Bien, para poner en contexto, La casta de los metabarones es una obra, es un cómic, que no sabría decir si es europeo o no, porque Jodorowsky creo que es mexicano y Juan Jiménez es chileno, o argentino, no sé. Bueno, del otro lado del río, América Latina. Pero han trabajado mucho en España, así que no sabría yo decir si es cómic europeo o no. Podría ser que sí, porque La casta de los metabarones viene de otra obra anterior, que es El Incal, que fue igualmente guionizada por Jodorowsky y en el cual metió a la mano un peso pesado del cómic, que es Moebius, y que, bueno, al cual debemos toda la ciencia ficción de hoy en día. Pues a lo mejor sí, porque es que ha trabajado en Alien, ha trabajado en 20.000 cosas, el cómic europeo lo ha revolucionado, tiene influencias japonesas, tiene influencias de todo. Moebius... Bueno, que si quieres ser un buen hipster del cómic, sí, tienes que leer a Alan Moore, tienes que leer a Moebius y tienes que leer a Jodorowsky. Sin embargo, a mí me sucede que Moebius, a mí me gusta muchísimo más, y yo voy a hablar de La casta de los metabarones. Viene del Incal, porque el metabarón es uno de los personajes del Incal, pero yo leí primero La casa de los metabarones y me gustó muchísimo más, porque a mí Moebius me entra regular, hay que decirlo, ¿verdad? Yo no soy así de elevada, ¿qué se le va a hacer? Reconozco la aportación que tiene, los conceptos que tiene son geniales, pero su forma de dibujar me cuesta, es como un Mignola, que al final lo acabo apreciando, pero esa forma tan esquemática me cuesta. Y sin embargo, lo que os traigo, La casa de los metabarones, es una ciencia ficción futurista, pero épica. Es decir, es como si coges Conan y lo pones en el futuro. Así, tal cual. Porque además La casta de los metabarones te va a hablar de toda la genealogía hasta llegar al metabarón, que es el personaje del Incal. Te va a hablar desde el tatarabuelo hasta el tío este. Y es eso, es una genealogía con toques bíblicos, mesiánicos, que yo cuando leí dije, hostias, es que esto es Dune. Joder, yo quería ver esto, porque esto es Dune, es maravilloso. Y efectivamente, no estaba muy desencaminada, porque luego, cuando me puse a indagar, resulta que Jodorowsky fue a hacer una, con Moebius, fueron a hacer una adaptación del libro Dune, pero se les fue a la mierda, no les sirvió para nada. Estuvieron mogollón de tiempo trabajando y se les fue a la mierda. Y de lo que no salió de Dune, salió el Incal. Y del Incal ha salido este, con lo cual, pues, si os moló Dune, es que esto, nenes, esto es una adaptación de Dune al que le han cambiado la historia. Pero el universo es ese. Bien, así dando un poquito datos técnicos, la edición que yo tengo, y que es la que ha salido, es de Random House Mondadori, en su línea Reservoir Dogs. Es un pedazo integral, aunque no es del formato europeo, que sabes que es muy grande, de tamaño es a lo mejor un poquito más pequeño que un A4, pero sin embargo son 584 páginas, con lo cual pues es un tochaco. Es un tochaco considerable. Y te cuenta, pues eso, lo que fue el trabajo que desarrollaron Jodorowsky y Juan Jiménez durante 8 años para desarrollar toda esta historia. Impresionante. Además, Juan Jiménez en entrevistas contaba que, bueno, él desde que le llegaba el guión de Jodorowsky metía sus ideas, porque también metió mucha mano, y acababa, cada página eran 6 días, mínimo. ¡Joder! Sí, y en plan sin fin de semana. Sí, sí. Impresionante. Como para ponerte a dibujar grapitas de Marvel, ¿sabes? Sí, bueno, ya que hablamos de Juan Jiménez, el estilo del cómic es un boceto pintado con acuarela, pero tratado muy bien, ¿no? Te da un, no sé, la estética futurista la plasma genial, porque Juan Jiménez creo que es ingeniero industrial, tenía algo de formación industrial o técnica, con lo cual los engranajes y estas ciudades abigarradas futurísticas, estos injertos, los hace a la perfección. Tiene muchas veces la composición de páginas preciosa y muchas veces, además, realiza un estudio muy inteligente de cómo colocar las viñetas y de cuándo toca hacer una imagen a doble página, ¿sabes? Para las face. Eso. Y es impresionante. Hay algunas que te prometo que las estoy buscando para enmarcármelas y ponérmelas de póster porque son maravillas, maravillas impresionantes. Y así, con este contexto técnico, nos queda decir de qué va la historia de los metabarones, porque os he contado, pues eso, que es una genealogía, que es futurista, pero metiéndonos ya en sí, en lo gordo, en el argumento, esto parte del primer metabarón, que es Ophon, y que, bueno, los metabarones se caracterizan porque son una estirpe que viene de los Kastaka, que son pues una genealogía también muy mítica, que sigue el código Bushitaka de la lucha y son guerreros de la hostia que siguen a rajatabla una disciplina. Pero a partir de este Ophon cambian y son metabarones porque por una guerra que hay en su planeta, que es Mármola, creo que se llamaba, en la cual hay la epifita, que es una sustancia antigravitatoria, de nuevo muy dune todo, este material extraño que todos quieren en el universo y que tiene ese país, pues se arma una guerra y como consecuencia de los distintos sucesos que pasan, Ophon queda mutilado y además queda castrado. Porque esta historia es turbia, no, lo siguiente. Yo la conocí la primera vez en Fnac, a que se le va a hacer, que es donde puedes ojear sin que te dé vergüenza y sin sentirte obligada a comprar luego. Y te vi unas cosas turbias, tetas por todas partes y luego, pues eso, cosas muy raras. Y efectivamente, pues partimos de Ophon, que está castrado y que quiere tener una estirpe, pero obviamente está castrado, así que lo va a tener jodido. Con lo cual hace una serie de trabajitos para el emperador y la emperatriz que quieren tener hijos y no pueden, y además hay una profecía en el universo que dice que será gobernado por el supremo andrógino o algo así, y les busca un huevo que con tecnología se ha desarrollado, que es el emperoratriz, y es muy gracioso, son un tío y una tía pegados por la espalda. Ah, muy bien. No sé, es una mitología que crea muy curiosa y muy, muy llamativa. Y nada, pues la historia va avanzando, al final, por no spoilear cómo sucede, consigue concebir un descendiente, mágicamente, con la tatarabuela Honorata. Bueno, esto me encanta porque no solamente están los hombres de la saga, sino también la tatarabuela, la abuela y así sucesivamente. Con lo cual, mola mogollón. De hecho, llegamos que ya algunos personajes, como ya he dicho que la búsqueda de quien regirá el universo es el perfecto andrógino, hay una tribu de brujas que son las Shabdaod, que van buscando también crear este perfecto andrógino, y en un determinado momento los metabarones van a ser hermafroditas. Ah, muy bien. No, y tienes imágenes súper extrañas como un tío calvo guerrero con panza de embarazado. Es rarísimo. Pero bueno, estos son puntos extraños y bizarros que te dan una idea de lo bizarro que puede ser esto, pero en general es una historia de un código de honor férreo. Todos los metabarones tienen que vencer a su padre, y cuando digo vencer quiero decir que lo tienen que matar. Ah, muy bien. Y además también tienen que pasar por mutilaciones, porque ellos consideran que la simbiosis con la máquina les hace más fuertes y pues eso contribuye. El primero fue sin querer por una cuestión de la guerra, pero luego el siguiente le cortaron los pies, otro se arrancó el mismo la oreja y parte del cerebro, otro no tiene cabeza, ¿sabes? Es cabeza de hierro. Es impresionante y es muy llamativa esta genealogía mitológica que se monta. Y bueno, te va eso, desgranando personaje por personaje de una forma súper épica, pero a la vez súper divertida. Porque la forma de narrar todas estas historias es de dos robots que están en la base del metabarón, y un robot le está contando al otro la historia de los metabarones. Y es cachondísimo porque es rollo un cuento que te están contando, como el juglar que te cuenta la historia, pues esto es el robot que le cuenta al otro robot. Pero los robots, que no pueden tener sentimientos, sin embargo, se emociona mogollón, se dice, ¡ay! Se me han entrecortado los circuitos. O por ejemplo, se están follando y dicen, ¡ay! Esa emoción que tienen los bios de segregar líquidos llenos de bacterias y material pringoso. Es muy gracioso. Dentro de lo épica y lo pomposa que puede ser, a la vez es súper divertida por estos personajillos que son Lothar y Tonto, que son los dos robots que te llevan a lo largo de la historia, y que son un contrapunto buenísimo entre tanta epicidad y tanta, pues eso, mitología extraña. O sea, que muy Shakespeare, ¿no? En plan, epicidad y cómico, o sea, sí, puntos sí. cómicos. Es que se engrama todo de una forma impresionante. Pues eso, la epicidad, la comedia, el drama, el amor en algunos puntos, incluso llega a ser poético, porque el sin cabeza este se pone la cabeza de un poeta y todo se vuelve como más rocambolesco. Y hay mucho relato edípico de ¡oh, te has follado a tu madre, Dios santo! Pero bueno, los robots se lo cuentan en plan ¡y no lo sabía, y estaba muerta! Es muy muy gracioso, y aunque es muy largo, porque ya lo digo, 580 y pico páginas, a mí se me hizo un suspiro, y yo soy la lectora lenta, esa que le puede durar un libro un año a lo mejor, si me esmero mucho puedo hacerlo, yo lo he conseguido. Y esto, sin embargo, entra súper bien, porque ya os digo, hay mucho dibujo, el dibujo de Juan Jiménez ocupa mucho las páginas, puedes encontrarte a lo mejor, pues eso, varias páginas que te lo cuentan la historia sin ningún tipo de diálogo y van avanzando, pues eso, a través del mundo este futurista y las ciudades y demás, y es maravilloso. Más cosas que comentar de esta obra. A la vez que es muy profunda, también es muy ligera, porque no tiene enseñanzas profundas, ¿sabes? Que obviamente, por muy estricto que quieras ser, no es una enseñanza que vayas a asimilar. Es sí, lo de cargarte a tu padre no es una buena enseñanza. No, claro, no es una cosa que puedas aplicar en ningún momento, pero es curioso, ¿no? Es como cuando te cuentan historias de los espartanos, que son, sí. Son muy llamativas, pues ese rollo está muy guay. Y nada, creo que con esto más o menos, para no destaparlo, porque creo que esto sí que es algo que no se conoce tanto, ¿no? Yo al menos no había leído ninguna reseña. De Linkal sí que había visto cosas, porque Moebius es Moebius, pero de esto no había visto tanto. Y no quiero destapar más para no acabar spoileando. Pero bueno, más o menos, ¿te ha quedado la idea, Clara? Me ha quedado la idea de que lo quiero leer, sí. Pues ya te lo pasaré. Excelente. Yeah. Pues nada, yo voy a acabar con algo así más ligerito, y esto ya sí que, ya para acabar, ¿no? Porque tú ya has dicho... No, ya, este eran 3 y 3, yo me he ceñido las reglas. Muy bien, pues nada, yo voy a acabar con mi tercero, que es una serie, y que es uno de mis guilty pleasures total. Y aquí, antes de entrar en esto, decir que, bueno, yo ya lo he dicho antes, con 15 años yo descubrí Alan Moore y el anarquismo y tal, y buah, yo me pasé, no sé, de los 15 a los 20 y pico tratando de ser muy, muy, muy moderna, muy profunda y muy, muy depresiva y muy nihilista, ¿no? Y entonces yo, la adolescencia de las series y tal, es como, pues nada, pasé. O sea, de hecho, tenía que traer una serie y estaba a punto de traer The Wire, que es una de mis series favoritas, o también podríamos hablar de Mad Men, pero, no sé, ahí a los 20 y pico yo ya volví a tener 15 años mentales y ahí me he quedado, o sea, yo ahora tengo 15 años mentales, y nada, podría traer o bien Doctor Who, pero de Doctor Who siempre estoy soltando cositas y tal, pero la serie Guilty Pleasure aquí total y que no puedo evitarlo y me encanta es Supernatural. Supernatural de la CW, una serie de 2005 que ya lleva 11 temporadacas. Madre mía. Sí. Y bueno, pues... Y esto no hay trampa con el doctor, como con el doctor, ¿no? Que puedes empezarlo a mitad, esto hay que empezarlo desde el principio. Bueno, de hecho yo recomendaría sobre todo ver las 5 primeras y luego ya si no quieres ver ninguna, pues a tomar por saco, ¿no? Pero bueno, la Supernatural es una serie de la CW de 2005, escrita por Eric Kripke, que en principio él tiene la idea de las 5 primeras temporadas y ya lo demás que se alarga es fandom puro y duro. Y bueno, tenemos de personajes principales, tenemos a Jensen Ackles, que hace de Dean Winchester, y tenemos a Jared Padalecki, que hace de Sam Winchester, que de hecho Sam Winchester, o bueno, Jared Padalecki, es el primero de los novios, Dean, el primero de los novios de las chicas Gilmore. ¡Ah! De, Sí, es el yogurín, que lo llamaba sí, madre. El rubiete y, alto, ¿no? Sí, el que es más alto, mide 2,5 metros, ¿sabes? Es altísimo. Y nada, ¿no? De hecho, mucha gente se ve que, o sea, cuando llega, porque hay muchos cameos en Supernatural y muchos artistas invitados y tal, se quedan flipados de lo alto que es. O sea, porque de hecho, Dean, que es su hermano mayor, se supone, claro, parece bajito. Y no, tío, mide 1,80 metros, casi 1,90 metros, pero claro, es que el otro es altísimo. Y nada, luego también tenemos al padre, pero que está desaparecido casi todo el rato, que el padre es el del padre de Batman y Superman, el comediante. Ah, vale, sí. Que no me acuerdo el nombre, porque no me lo he apuntado, o sea, para que veáis el nivel de fandom aquí es duro, o sea, porque esto ya es memorieta. Y bueno, también es muy importante el personaje de Jim Beaver, que es Bobby. Es Bobby, que es como su tío, pero no es su tío. Bueno, total, que la historia empieza que son dos hermanos y... está Dean buscando a Sam. La primera escena, creo recordar, que es una familia que se van a dormir y hay un niño pequeño, que es Sam, y que su madre sube a ver cómo está y, bueno, termina quemada en el techo porque, bueno, luego se sabe que es una especie de demonio que la posee y tal. Y nada, y entonces luego ya aparece un montón de tiempo después, que ya tenemos a Sam convertido en un chicote alto y delgadito, porque luego a lo largo de las temporadas se va mazando, pero a saco, y que está con una chica súper mega guapa, que se llama Jess, y nada, y viene su hermano y le dice, es que papá ha desaparecido, y claro, se dedica a lo nuestro, y la familia se dedica a cazar, pues, bichos. Como pueden ser hombres lobo, como pueden ser vampiros, como pueden ser dioses paganos, como pueden ser rugarús y un montón de genios, lo aparece de todo en la serie. Y nada, y entonces se van y cuando vuelve pues le pasa a la novia lo mismo que le pasa a su madre. Y esto es el primer capítulo y entonces él que consigue escapar de la vida de cazador, porque resulta que su padre y su hermano son cazadores de lo sobrenatural, y él quería ser abogado porque encima es muy listo. Se le va toda la mierda porque se le muere la novia y entonces él lo único que quiere, o sea, su novia era como el objetivo que él tenía para ser normal, y lo único que quiere es pues encontrar qué ha pasado con ella y, bueno, encontrar también a su padre que ha desaparecido y que no saben por qué. Y ese, claro, es el punto de partida de la serie, pero es una serie de 11 temporadas, entonces digamos que las 5 primeras están más, digamos, estructuradas y sí que son una historia que yo le recomiendo a todo el mundo, y luego ya de ahí en adelante ya es para fans. Pero si ves las 5 primeras temporadas y te gustan, es que no vas a poder evitar y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Y además en la, creo que es cuarta temporada, porque... todo el tema de demonios y tal, que a mí eso me mola mucho, porque los exorcismos y esas cosas a mí me molan bastante. Soy una cagueta que flipas, pero me encantan los exorcismos. Tengo una obsesión bastante dura al respecto, en concreto así de investigar. En 1991 se cambió el ritual del exorcismo, para que lo sepáis, a partir del caso en el que está inspirado el exorcista, porque se murió una chica, porque consideraban que estaba poseída por un demonio y resulta que no, que lo que pasaba es que estaba mal de la cabeza y entonces terminó muriendo, entonces cambiaron el ritual del exorcismo y es como un poco extraño porque es como, expulsa igual los demonios, no sé. Declaraciones de papas y de obispos al este respecto, fue de hecho Juan Pablo I el que cambió el ritual del exorcismo y con mucha oposición. Mal, Supernatural. Sí, la iglesia clásica, bueno, pues eso, vuelve a Supernatural. Nada, que tiene todas estas cosas y bueno, aparecen los demonios y en la cuarta temporada aparecen ángeles, lo cual a mí es que me parece la hostia, porque no sé si habéis leído una serie que se llama Crimson, que es un poco el mismo rollo, una serie de clásica de Image, de las primeras de Image que salió, de Humberto Ramos creo que es. Y bueno, total, que aparecen los ángeles y aparece uno de mis personajes favoritos, que es Castiel, que es un ángel y que está protagonizado por otro ángel, que es Misha Collins, que es un tío también súper interesante, porque este tío de hecho estuvo siendo ayudante político de Bill Clinton, de la Casa Blanca, estuvo haciendo una pasantía porque, lo sé, le mola el rollo de la política y bueno, se lo dejó para ser actor porque es más guapo que guapo y entonces, pues nada, se lo dejó y es actor. Lo que pasa es que está muy concienciado y tiene una organización que se llama Random Acts, que es de actos aleatorios de bondad o de generosidad. Y bueno, pues él básicamente creo que hace Supernatural para poder promocionar su serie, y es un tío que hace yoga, creo que es vegano también, y bueno, es muy divertido, en Twitter es súper súper activo. Y también tenemos otro de los pesos pesados de un montón de series, que sale en Galáctica, que sale en Firefly, y es Mark Sheppard, que hace de demonio Crowley, que además, para los que les guste Neil Gaiman, está inspirado en el Crowley de Neil Gaiman, pero vamos, que se nota muchísimo del de Good Omens o de Buenos Presagios, que es, pues eso, un demonio como que... A ver, yo soy demonio, pero a mí el mundo real me mola, y es un tío inglés y yo qué sé, pues mola mucho. Y eso ya va apareciendo la cuarta y la quinta temporada, yo creo que son las mejores porque tienen esas incorporaciones, salen los cuatro jinetes del apocalipsis y tal, bueno, es la leche, para mí es la leche, vamos. Y muy, muy divertida. Tiene lo bueno de Supernatural, sobre todo a partir de la quinta temporada, es que tiene unos chorrisodios, que son episodios de coña, muy buenos, en plan... Hay uno que es una pata de conejo, y entonces te da un montón de suerte cuando tienes la pata de conejo, porque hay también cosas mágicas, y claro, cuando la pierdes, toda la buena suerte que has tenido se revierte en mala suerte, y normalmente tienes tan mala suerte que terminas diñándola. Y entonces, bueno, pues imagínate, está Sam, que hay por ahí GIFs, que pierde un zapato, él está simplemente, su hermano lo deja, ¡no te muevas de aquí! Lo deja en una silla, y es como aún así consigue prender fuego a la habitación de motel en la que estaban. Y bueno, es una serie que mola mucho, también la estética mola bastante, son todos leñadores con camisas a cuadros, bastante molonas. Luego además, a partir de la sexta temporada, introducen bastantes chicas, y tenemos aquí a Felicia Day, que es una friki máxima en el mundo de internet, y también ha hecho de actriz y tiene varias series, y bueno, pues Felicia Day mola un montón, hace de Charlie en la serie. Y bueno, también tiene el coche, que el coche es muy importante, que es el Chevrolet Impala del 67, el único coche que yo conozco, aparte de el coche del coche fantástico y cosas así, y una banda sonora de la leche, o sea, de hecho la intro es de Kansas y es una banda sonora en la que tienes a AC/DC, tienes a Deep Purple, tienes a Def Leppard, el grupo favorito de Dean Winchester es Def Leppard, o sea que es una banda sonora muy muy cañera. Y bueno, eso, la última temporada creo que se va a emitir a partir de septiembre en AXN, creo que es, se emite en España, que ya es la número 11, y claro, es una serie que, joder, a mí ya las últimas temporadas, es verdad que me está costando verla, pero en esta última temporada todavía innovan en los capítulos y, joder, hasta el sexto o el séptimo están muy potables, es una serie de 22 capítulos temporada, eso se hace pesado. Pero bueno, hace muy bien lo de los cliffhangers, y en el último capítulo de la temporada siempre te dejan con ganas de ver el siguiente. Y bueno, sobre todo las cinco primeras, que es las que recomiendo encarecidamente, es una lucha de ángeles y demonios, arcángeles, Lucifer, el mal contra el bien, y bueno, pues tíos con camisas a cuadros que están bastante bien, y nada, pues eso es Supernatural. No tiene una mucho. Preguntita, es que ahora me estás picando, maldita sea. ¿De cuántos minutos es el capítulo? ¿Más bien 40 o más bien 50? Más bien 40-44, diría yo. Vale. O 40, sí, no sé. Y nada, mola. Las primeras temporadas sí que intentaban explorar un poquito el más un poquito más de miedo, ¿sabes? O sea, era un capítulo que me da un poco de mal rollo, porque además hay dioses paganos, y los dioses paganos dan bastante mal rollo, pero... Otra gente que no es tan cagueta como yo la ha visto y me dice que no le da miedo, pero a mí un poquito sí. Y nada, luego ya es más light, pero es como una historia muy molona de fondo y no sé. Y una de las últimas cosas que me gustaría comentar de Supernatural es que rompen mucho la... Bueno, no rompen la cuarta pared, pero hacen meta-referencias, ¿no? Entonces... Hay un fandom brutal alrededor de Supernatural, y además hay muchos ships, que son como parejas que quieres que estén juntas. Y bueno, está la más turbia de todas, que es el Wincest, que es el incesto entre los dos hermanos. Y luego está la otra fuerte es Bestiel, que es Dean con Castiel. Y entonces es muy gracioso porque conocen, porque bueno, escriben unos libros que son de su vida, porque hay profetas y cosas así. Bueno, total, que escriben unos libros que son de su vida. y estos los leen y luego también leen fanfics que han escrito sobre ellos. Y es como, los leen y es de, tío, ¿pero saben que somos hermanos? Y no sé, y hacen muchas coñas de esto. Siempre hay como mínimo un capítulo por temporada que es un fanservice total. Y de hecho hay un capítulo en la décima que se llama Fanficción, que además creo que coincide con el capítulo 200 de Supernatural y que es, bueno, una obra de teatro basada en los libros en los que está basado Supernatural y no sé qué y no sé cuántos. Y nada, pues eso, que es entre los chorrisodios y los capítulos estos que son super fanservice y algún capítulo así más loco que hay, y que la eso te digo, algunos personajes muy guays como es Crowley, que mola un huevo, pues no sé, la serie yo creo que se aguanta. Eso sí, creo que ya 11 temporaditas empieza siendo momento de, bueno, pensar si se le da un final o no. Pero bueno, mientras, pues ahí sigue, mi placer culpable total, y bueno, a ver si alguien la ve y así la comentamos. Yo soy fan del Destiel, por cierto. Ay, bueno, y creo que ya los hemos dejado servidos, ¿no? De... Servidos y servidas están. Servid@. Exacto. De nuestras filias y cosas extrañas. Y vamos a hablar un ratito con Susi. Muy bien. Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. Cosa es ser su entrenador, tras poderlos capturar. Viajaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón. Y así podré desentrañar el poder de su interior. ¿Qué más? ¿Aquí con soy yo? Es mi destino, mi misión. Tú eres mi amigo fiel, más de ver. Y para acabar el programa traemos a Paula. Paula, Cecilio, Susi. Yo nunca sé cómo llamarte, pero bueno. Yo contesto a todo, no te preocupes. La Hola. Señora de los videojuegos. Qué bien suena eso de señora de los videojuegos. Mola, me voy a acostumbrar. A mí me gusta más Madame videojuegos. Cierto, tienes razón, no se me había ocurrido. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Paula? Pues naturalmente os voy a hablar de Pokémon GO porque no sé hablar de otra cosa ahora mismo. O sea, aunque me pidieseis que hablase de otra cosa, en plan muy por favorcito, no sabría hablar de otra cosa que fuese. A ver, si hay algún ser humano que ha vivido en una cueva durante los últimos 7 u 8 días y no sabe lo que es Pokémon GO, pues Pokémon GO es una aplicación para el móvil que ha salido, que en realidad no ha salido, es como salió en Nueva Zelanda y en Australia y todo el mundo se bajó el archivo para instalarse en sus móviles porque somos así. Y luego salió en Estados Unidos y en Europa no salió todavía. Y entonces me imagino que es uno de los factores por los que los servers van un poco regular. Pero bueno, básicamente es un juego que se basa, creo que funciona con Google Maps. No estoy muy segura, pero vamos, una cosa parecida, ¿vale? Y básicamente pues estás viendo tu mapa de tu ciudad y tus calles y tus cosas. Y pues vas moviéndote por ahí conforme andas en la vida real. Y pues cazas Pokémon y combates en gimnasios y esas cosas. ¿Ves? Yo ya tengo una pregunta. Tengo muchas preguntas. Pero la primera de todo es de lo primero que has dicho. Claro, si Pokémon GO no está en España, porque no está, está solamente en Australia y no sé dónde más, como has dicho, ¿cómo narices está el mapa hecho nuestro? Vale, porque usa Google Maps, pero ¿cómo narices escoge alguien dónde están los pokepuntos o los gimnasios? Eso lo ha tenido que hacer alguien, ¿no? A ver, yo creo que lo sacaron primero en Australia y Nueva Zelanda para probar la carga de los servidores. Entonces es como que estaba pensado para sacarlo en Europa y en Estados Unidos como la semana siguiente o algo así. Ahora me parece que como se han saturado muchísimo los servidores, en plan, ya veis que van siempre fatal, sí. Pues lo han extendido un poco, pero como en realidad estaba pensado para sacarse muy prontito, el juego ya estaba hecho, ¿no? Entonces yo me imagino que por eso estarán hechas las cosas ya. Luego otra teoría que tengo, que es que, a ver, que a Pokémon se le filtran los juegos físicos, ¿vale? Ah. En plan, que va a salir un juego de Pokémon de DS y 4 o 5 días antes seguro que encuentras a un señor al que ya ha llegado por arte de magia y te lo puede vender 5 días antes, ¿vale? Entonces, sabiendo que es una cosa que pasa incluso en los juegos físicos y los juegos digitales, es que no podían ser tan tontos como para no predecir que esto iba a pasar. Entonces yo me imagino que lo dejarían todo preparadito, lo sacarían así un poco a menor escala y eso, para probar los servidores, más que nada, y pues van fatal, pero funciona, que es lo que importa. Pues sí. Eso? Vale, segunda duda, antes de que sigas, ya que te he cortado, te corto del todo. Bueno, yo todavía no soy nivel 5, porque salgo un poco a la calle, pero no porque no quiera, porque no me dejan, de verdad que no me dejan. Y ayer empezamos a grabar un poco más tarde porque me paré en un par de pokeparadas, pero eso no lo saben más loles. Bueno, no, pero la cuestión, me mola mucho el rollo, pero ¿por qué no me puedo pegar con la gente? ¿Y por qué mis Pokémon no pueden pegarse con los Pokémon salvajes? Eso es básico de Pokémon. ¿Cómo van a subir de nivel? Eso es una movida, además es una movida sobre la cual cuando empecé a jugar tenía un poco de dudas, ¿vale? Porque es que es muy, muy clave de Pokémon el hecho de pegarte con otra gente, ¿vale? O sea, sí, con otra gente en realidad, ¿vale? En los gimnasios sí que puedes tener combates, pero tampoco son combates al uso del todo, porque tienen una mecánica muy sencilla, es como cada Pokémon tiene 2 ataques, en plan el ataque normal y el ataque especial, entonces tú vas dándole con el dedo a la pantalla como un loco, esperando que tu Pokémon haga cosas, y así ya está, no puedes seleccionar ataque, no puedes tener ningún tipo de estrategia, ni seleccionar los movimientos de tu Pokémon, ni nada. Y evolucionan con los caramelitos que te dan cuando los atrapas. Sí. Ah, vale, eso elijo dárselo, ¿no? Una vez probé a darle uno y subió un poquito, pero tampoco mucho. ¿Y luego puedo conseguir más como esos o con los que me dan ya son suficiente para que suba? A ver, en teoría te dan 3 caramelos cada vez que atrapas un Pokémon de un tipo, ¿vale? En plan, pues tú te atacas tú atrapas un, yo qué sé, un ratata, me ha salido a mí ahora mismo la puerta. Sí, eso era lo que sonaba, un ratata. Vale, pues te dan 3 caramelos. Entonces, claro, una cosa que pasa es que el juego sí que está muy pensado para la repetición, porque, por ejemplo, me he dado cuenta, o sea, claro, yo voy y vuelvo a mi casa todos los días a la misma hora. Entonces sí que me he dado cuenta de que más o menos en las mismas franjas horarias, en los mismos sitios, hay los mismos Pokémon, ¿vale? En plan, en el centro de mi ciudad, en el, lo que se llama el mercado central, que es un mercado que está en el centro. ¡Wow! ¡Wow! No esperabais nada. Originalidad. Pues por ahí hay siempre rondándome un Charmander. Y todos los días cuando vuelvo de esto, que son las 2:00, veo al Charmander rondando por ahí. Entonces, como el juego está pensado mucho para la repetición y vas a acabar atrapando los mismos Pokémon muchísimas veces, yo creo que lo han hecho para que no sientas súper inútil atrapar un Rattata o un lo que sea, un Caterpie. No, Caterpies no salen mucho, sorprendentemente, pero no. Como pues que eso, como vas a tener 50, pues por lo menos que le des algún uso y sepas que eso que haces es para evolucionar los Pokémon y ganar más experiencia y eso. Pero sí que es verdad que el sistema es muy, muy, muy sencillo, y es una cosa que yo pensaba que iba a dar un poco de drama, en plan que los jugadores así más hardcore de Pokémon iban a decir, oh, esto es una basura, pero en general tampoco he visto mucha queja. No, es porque que es otra cosa distinta, es como que han cogido el mismo marco, ¿no? Pero es otra cosa distinta, yo creo que se asume, más o menos. A mí me recuerda mucho a Ingress, ¿lo llegaste a jugar tú? Sí, no llegué a jugar a Ingress nunca, básicamente porque ese tipo de cosas me daba la sensación de que me iban a gastar todos los datos del mundo. No gastaba tanto. Sí que lo he visto jugar, pero sí que a Ingress no lo jugué nunca y... Y claro, pues, o sea, sí, claro, si lo hubiera sabido, o sea, porque, por ejemplo, el Pokémon GO no gasta nada de datos, en plan, es una pasada. Pues sí, pues era, la dinámica era casi igual que el Pokémon, que tú tenías, había 2 equipos, eras de uno y tenías que ir pasando por puntos para coger como energía o algo así, y luego atacabas las bases de los otros. Pero era lo mismo, era un vicio bastante tocho, hasta que al final, pues, lo que pasa, cuando lo deja el grupete o lo deja más o menos la gente y la cosa baja, pues pierde la gracia. Que es el miedo que tengo con el Pokémon GO, que ahora está todo el mundo emocionadísimo, ¿no?, saliendo a la calle, pero supongo que esto será una moda al final. Este es un juego que, como dices tú, como está pensado por la repetición, llegará un punto en el que nos cansemos, ¿no? Yo por ahora no. Además, antes decía, estaba intentando capturarlos a todos y no capturaba a los dos iguales, pero ahora que me lo has dicho, los voy a capturar a todos 20.000 veces. Claro, es el truqui, los tienes que capturar todos un montón de veces, entonces al final, pues no sé, yo ahora mismo tengo un ejército de ratiquets que flipas, porque claro, o sea, hay un montón de ratatas, entonces pues tenía un montón de caramelos, les vas a evolucionar a todos porque evolucionarlos te da experiencia, y con esa experiencia subes de nivel, y entonces cuando subes de nivel salen Pokémon más fuertes. Ah, pero entonces puedes cazarlos ya evolucionados. Sí, hay Pokémon evolucionados. En plan, por ejemplo, a mí uno de los primeros Pokémon que me salió cuando salí de mi casa, ¿vale? Por los primeros días jugué así en el entorno de mi barrio y eso porque no sé si era fin de semana o no, no sé. Pero bueno, cuando salí de mi casa, uno de los primeros días me salió un Jolteon evolucionando ya en el tranvía, ¿sabes? Qué guay. Y sí, que sí, es verdad, lo enviaste. ¡Ey, qué mono! Es que me hizo mucha ilusión, fue como, ¡ay, mira qué mágico aquí! Y sí que yo sí que he encontrado bastantes Pokémon evolucionados, lo que pasa es que va con el nivel. O sea, yo estoy en nivel 14 ahora mismo, creo. ¡Hala! ¡Pero cómo eres tan burra! Porque paso mucho tiempo en el transporte público. Pero esa es otra. Había oído por ahí que cuando vas en coche o en medios que se mueven a una velocidad que no es normal, no te cuenta los pasos, ¿no? Porque es como si hicieras trampas, es como cuando viajas en coche. Entonces... ¿Sí que te los cuenta? ¿Qué truco tienes? ¿Vas moviendo los piececitos? Porque hay gente que lo dice. Dice, métete en el coche y mueve los pies. Y entonces te cuenta. No funciona así, no funciona así, creo. A ver, sí que es verdad que cuando vas a velocidades rápidas no te cuenta los pasos. Entonces, por ejemplo, o sea, a ver, de mi casa hasta donde yo trabajo hay más de 2 kilómetros fijo, ¿vale? Pero generalmente me suele contar 1.5 o algo así por cada viaje, ¿vale? Y es porque, claro, pues cuando pasas de cierta velocidad, pues detecta que estás haciendo muchas trampas, pero claro, si no te podrías meter en un viaje a tu pueblo, ¿sabes? Y poner todos los huevos y abrirlos todos de golpe. Y sería eso la risa, entonces. Pero sí que es verdad, es que yo tengo una suerte, ¿vale? Y es que yo para ir a los sitios uso el tranvía, porque es básicamente el único medio de transporte fiable que hay en mi barrio. Y el tranvía de Zaragoza, o sea, no soy muy experta en tranvías de otras ciudades, pero el tranvía de Zaragoza va espectacularmente lento. O sea, al tranvía de Zaragoza la adelantas andando, ¿vale? Entonces, claro, yo creo que como va tan despacito, pues algunas veces me lo escoge y otras no, pero así más o menos pues aún hago kilómetros. Ya verás, los gimnasios de Aragón van a ser los más tochos de España gracias a su tranvía. Es una locura lo de los gimnasios de Zaragoza, o sea, yo no sé. Sí que he visto gente hablar de otras ciudades y tal, pero es que no me parece que llegue para nada el nivel de aquí, que aquí hay una locura. O sea, ayer, ¿vale? Me cogí uno de los gimnasios que estaba, pues eso, en el centro de la ciudad, ¿vale? Hay una estatua del Justicia de Aragón en la Plaza Aragón, ¿vale? Y ahí había un gimnasio. Bueno, venían unos chavales delante mío y vi cómo quitaban el gimnasio del equipo que estaba y ponían sus Pokémon. Fui yo detrás, ¿vale? Quité sus Pokémon y puse los míos, ¿vale? Y me fui a trabajar. Me mandaron después, 20 minutos después o media hora después, a cubrir una cosa en el centro y ya no estaba. Lo tenían otros tíos, que no eran ni los tíos iniciales ni los que estaban en el principio, ¿vale? O sea, y ese gimnasio cambió de manos ayer como 20 veces y yo estaba flipando de decir, pero toda esta gente, o sea, pero incluso que es que yo vivo a las afueras de Zaragoza, ¿vale? Y hay 3 gimnasios al lado de mi casa, ¿vale? Que están como en filita. Y los veo, estoy con el juego abierto en casa y los veo cambiar constantemente. Y digo, ¿pero qué está pasando? ¿Pero por qué cambian los gimnasios? A ver, porque hay 3 equipos, ¿vale? Está el equipo rojo, que sería el equipo de Moltres, que es el pájaro legendario de fuego. Estaría el amarillo, que son los perdedores, no sé, es del equipo amarillo. Y luego está el equipo azul, que es naturalmente el mejor equipo que hay, porque es el de Articuno, ¿vale? Y entonces los gimnasios, como que los conquista un equipo, ¿vale? Es como si fuera pues lo típico de la base del equipo, ¿vale? Que otros equipos tienen que conquistar. Entonces, pues tú la conquistas y pones tu Pokémon. Entonces luego viene otro loot que otro de otro equipo, lucha con eso y pues... Lucha con tu Pokémon, ¿no? Sí. Claro, lucha contra tu Pokémon. Y luego, pero eso pues, sí que se hace automático, ¿no? Tú lo dejas ahí y el Pokémon lucha solo. No, no, es esto que he dicho antes de que le tienes que dar a la pantalla golpecitos para que ataque. Pero ¿y si te pillan que tú no puedes luchar, ¿vale? Porque has dejado los Pokémon en el gimnasio y te aspira a trabajar. Ah, sí, no, tu Pokémon sí que lucha solo, los que no luchas los del resto, ¿vale? Sí, ah, vale. Y otra cosa, si te los matan, ¿se mueren? Es decir, porque claro, como los dejas ahí o te vuelven a ti automáticamente, ¿o qué pasa con los Pokémon de los gimnasios? A ver, vuelven a ti. Generalmente te enteras de que te han quitado un gimnasio porque abres la lista de Pokémon que tienes y te encuentras uno de los Pokémon que tiene más nivel que le queda, pues eso, pues un punto de vida. Entonces te quedan así y los tienes que curar con pociones. Luego cuando tú vas a combatir a otros gimnasios, sí que te los matan, en plan, te los matan muertos y tienes que usar revivir para revivirlos. ¿Y eso qué se consigue? ¿En las pokeparadas o qué? Es que solo me dan pokeballs por ahora. Sí, es que creo que las pociones se desbloquean más tarde, pero claro, todavía no puedes luchar gimnasios, están más menos de nivel 5, entonces claro, no te hacen ninguna falta las pociones. Cuando pases al nivel 5, pues te empezarán a salir pociones también y cosas para revivir a tus bichos. ¡Qué guay! Vale, y por esta dinámica de question and answer, nos hemos dejado algo porque creo que lo hemos explicado bastante, bastante bien, ¿no? Las cosas. Hay Pokémon, hay que andar, hay que ir a los gimnasios. ¿Algo más desde tu experimentada a ver, visión? La movida de los gimnasios es que sí que es cierto que he visto mucha gente que no entiende cómo funcionan los gimnasios, ¿vale? Es como los gimnasios tienen puntos de experiencia, ¿vale? Esto es una cosa un poco loca. Pero es como cuando tú conquistas un gimnasio por primera vez y se lo quitas al otro equipo y pones tu Pokémon, el gimnasio está a nivel 1, ¿vale? Entonces, si viene otro de tu equipo y combate con tu Pokémon, es como que lo entrena y entonces el gimnasio sube de nivel, ¿vale? Entonces, pues, si lo subes a nivel 2, puede haber 2 entrenadores. Si lo subes a nivel 3, puede haber 3 entrenadores y así sucesivamente. Por eso tú pedías el otro día las otras evoluciones de Eve. Claro, yo no entendía nada. Para sí, a ver, si me escucha alguien de Zaragoza que sea del equipo azul, es que tengo como muchas, muchas ganas porque tengo un Jolteon fantástico, entonces quiero hacer un gimnasio Pokémon de evoluciones de Eevee, ¿sabes? Una de cada tipo. ¿Cómo era? ¿Era un Flareon o Flareon o cómo se llamaban? Sí, Flareon y Vaporeon. Ese Vaporeon. Madre mía, qué nostalgia, en serio. Me llegó de casualidad una camiseta de Pokémon de una rebaja de QWERTY, que no sé si sabéis lo que es, pero es una página de camisetas, ¿vale? Y no le había dado ningún uso y ahora es como mi bien más preciado, ¿sabes? Tengo que salir con ella a andar porque así sabrán que soy entrenadora Pokémon. Tío, yo tengo mi camiseta de Pikachu que evoluciona en Raichu para ir al gimnasio y mi hermana no me deja ponérmela porque dice que doy vergüenza ajena. Tu hermana es una nazi. Me parece fatal. Pero su Pokémon favorito es Bulbasaur, así que... Bueno, va, eso. ¿Y cuál es vuestro Pokémon favorito? Ay, vaya movida esa pregunta. Bueno, va, uno. Así que se te venga rápido a la cabeza. Vale, tengo más o menos claro. A ver, pues primero. Porque es muy patético, pero era el que más me gustaba cuando empezó en su momento. Era Bulbix. No sé, lo veía todo mono y además luego le evolucionó a Ninetales. Era molonísima. Y es de los 100 primeros, o sea que lo deberé de poder capturar, ¿verdad? Yo no lo he visto, pero tengo que poder. Yo esta mañana sí que he visto uno en plan a lo lejos, en plan de esto que están a 3 patitas de distancia. Y me he emocionado un montón porque iba en el tranvía y estaba diciendo, a ver si me acerco, a ver si me acerco. Y nada, he avanzado 100 metros y ha desaparecido. Esa es otra pregunta que tenía. Pero, pues, no, mira, la hago y así es como chan, chan, chan, cuál será el Pokémon de Paula. Cuando la gente habla de lo de ver, he visto una sombra de, ¿se refieren a cuando sale la hierbecita y te sale abajo una silueta de los Pokémon que hay cerca? ¿O es que la gente ve cosas en el mapa que yo no veo? No, son las siluetas que salen abajo de los Pokémon que tienes cerca. Lo que pasa es que, a ver, si vas en transporte público, por ejemplo, lo de las siluetas y los piececitos y tal, pues es un poco más relativo porque en realidad la distancia a la que está un Pokémon, aquí está a 3 pies de ti, es muy amplia. O sea, no sé exactamente cuánto será en metros, ¿vale? Pero es como 3 veces el circulito que tienes a tu alrededor, que es como tu radio de alcance, ¿vale? Entonces, claro, realmente ponen un Pokémon a 3 piececillos y puede estar en Cuenca. Ya. ¿Sabes? Entonces, claro, tienes que ir siguiendo realmente las hierbas estas que saltan, ¿no? Más o menos para encontrarlo al final. Sí, más o menos lo puedes intuir un poco por eso. O sea, o por ejemplo, a ver, si te sale un Pokémon a 3 piececillos y pasas al lado de un parque, pues sabes que va a estar en el parque. Porque son como los sitios en los que más bichos se concentran. En plan, en los parques, los centros comerciales. En la hierba, lo de que estén en la hierba me hace muchísima gracia. Claro. Bueno, ¿cuál es tu Pokémon? A ver, pues tengo un problema, porque es que mis Pokémon favoritos no son de la primera generación. ¿Vale? A ver, o sea, a mí me gusta mucho. A ver, tengo 2, ¿vale? Uno emocional y otro estratégico. Vale. Pokémon. Efectivamente. El favorito emocional es Mudkip, que es el inicial de agua de la tercera generación, ¿vale? Que es... Yo sé, no llega ahí. Es un ajolote, ¿vale? Azul y naranja, y es así como muy money, no sé, es como muy cookie, me gusta mucho porque es bonito, o sea, más que nada, es que no tiene más gracia. Y luego mi favorito estratégico es que cuando yo empecé a jugar con Pokémon competitivo así, pues cuando era joven, en plan, yo que sé, tendría 12 años, una cosa así, pues entonces se llevaba mucho, ahora ya menos, o sea, se sigue usando, pero menos porque todo el mundo sabe cómo matarlos, ¿no? Pero en ese momento era como un Big Deal super grande, Blissey, que es la evolución de Chansey, que es el Pokémon del huevecito. ¡Ah, sí! Que es un Pokémon que tiene la hostia de vida, en plan toda la vida del mundo. Yo qué sé, del Pokémon Diamante, mi Blissey tiene 700 PS aproximadamente, ¿vale? O sea, y lo entrené así sin esforzarme mucho tampoco. Entonces, en su momento me gustaba mucho porque, claro, sacabas ese Pokémon y le hacías una puta al otro que tenía un bicho que tiene el doble de vida que la mayoría de Pokémon del juego y a ver cómo en cojones lo matas, porque además tiene ataques de curarse y eso. Y no sé, me parecía como muy divertido de jugar y eso, y me gustaba mucho por eso. Y luego, si tuviera que elegir uno de la primera generación, pues tengo una movida. Porque, no lo sé, a ver, me gustan mucho los Eevees. Es que a todo el mundo le gustan mucho los Eevees. Son muy monos. A mí también me gustan mucho los Eevees. Es que son muy monos. Son muy monos. El Vulpix realmente tiene una permanente. ¿A quién quiero engañar? El Eevee no tiene la permanente del Vulpix. Con lo cual, pues tiene más dignidad. Ya, es verdad. La permanente del Vulpix es importante. Ay. ¿Y con qué Pokémon empezaste? Es que claro, ahora que lo has dicho, me ha chocado, claro, el de tercera, cuarta generación. ¿Cuál fue tu primer Pokémon? Es decir, ¿en qué? Bueno, supongo que no te contarías los viejos, pero ¿en cuál empezaste? Yo, a ver, cuando empezó el boom de Pokémon así dramático, ¿vale? Mis padres no tenían ni puñetera idea de qué cojones era una consola, ¿vale? Entonces a mí me llegó la cosa un poquito tarde. Entonces yo, el primer juego de Pokémon, o sea, a ver, jugué al Pokémon... Sí que me gustaba mucho la serie, ¿vale? Entonces, pues, jugaba el Pokémon rojo y azul en las consolas de todos mis amigos y tal. Pero mi primer Pokémon como tal fue el Pokémon amarillo, diría yo. Y luego, pues, después del Pokémon amarillo, pues, me regalaron el rojo. Y el primer Pokémon que recuerdo, en plan, intenso de muchas, muchas, muchas, muchas horas, muy entusiasmada y como muy dedicada a eso, fue el Pokémon oro. Ay, yo empecé con el plata. De hecho, fue súper cruel porque mis padres, que tampoco están a nada al loro de este rollete, le regalaron a mi hermano la consola y a mí el juego. Y dijeron, ¡ah, jugad! Esto va a ser un ejercicio de solidaridad y compartir. Y es de, no, esto es una puta mierda, pero vale. Porque además no podías guardar varias partidas. Claro, es que justo Pokémon fue terrible. Yo creo que le hice una putada, porque yo la primera vez que jugué a Pokémon fue porque, bueno, mis padres son anticonsolas, o sea, yo la única que he tenido es la Game Boy Color. Y nos llevaron a casa, pues típico de unos amigos y tal, y había uno de sus hijos, era un chico pues un poco más mayor que yo. Y bueno, total, que me dejó la consola y jugar al Pokémon. Y me pegué una viciada que te mueres. Y me dijo, pero no guardes partida, apágalo. Y todavía me reconcome a día de hoy. Porque 16 años más tarde no recuerdo si apagué o si guardé partida y se la borré. Y te juro que es algo que todavía... Eso que lo piensas por las noches cuando te metes en la cama. Y pienso, hostia, qué putada le hice al chaval. Imagínate si le guardé la partida de una niña que era la primera vez que jugaba al Pokémon. Buah, es que yo pensaba, cada vez que le dejaba yo la consola a mi hermana para que jugase ya Pokémon, yo pensaba, es que te corto la mano. Como me grabes encima. O sea, compartir partida con los hermanos es un drama, ¿eh? Es duro, fue muy duro. Fue muy, muy duro. Pero bueno. Ay, ¿veis? Es que yo creo que por eso está petándolo tantísimo como no lo petó el Ingress, porque claro, te ataca la nostalgia y dices, pues si tampoco me cuesta nada ir andando con el móvil, mientras no nos matemos como ya el que se ha matado de Estados Unidos. ¡Qué locura, eh! Uf. Es que una cosa que le pasa a este juego, yo creo, a ver, es que realmente Ingress, ¿vale? Es un juego muy de nicho. O sea, hay un público muy concreto y reducido al que le interesa esa cosa, ¿vale? Sin embargo, Pokémon es un juego igual de nicho que Ingress, básicamente, pero está presentado como juego para todos los públicos y que todo el mundo puede jugar porque las mecánicas son mucho más sencillas que las de Ingress, por lo que he visto. O sea, no puedes... No, y que además, yo qué sé, la generación Pokémon es mucho más amplia porque... Bueno, sí. La generación Pokémon yo creo que empieza más o menos con nosotras, quizá Rosa y yo, que somos un pelín más mayores que tú. Un poco antes incluso, porque ya te digo, yo empecé con el plata, o sea que hubo gente que empezaría con el color. Yo creo que los 27 años, 28 o 29 a lo mejor los primeros. Yo sí que empecé con el azul, yo tenía el azul, pero... Y luego también tenía el amarillo. Joder, yo tenía hasta el pinball de Pokémon. O sea, yo también, el pinball es fantástico. Es que es el mejor. Sí, y además vibraba, porque le ponías una pila, sí. Vibraba. Bueno, total, que eso, que yo creo que sí, que quizá eso, 2-3 años antes, generación Pokémon, porque además conmigo se han metido mucho en plan de tú, que te gusta la mierda esa del Pokémon, porque, joder, y la gente no lo entendía, la gente que era, bueno, sí, que no es ya la generación Pokémon, pero claro, luego han sacado Venga Generaciones y, joder, los chavales de la edad de mi hermana la pequeña, que tiene 6 años menos que yo, súper viciados al Pokémon todavía, y los más pequeños, o sea, que te quiero decir, es no, sí, yo tengo una, no sé, un trozo de edad muy grande. Y ahora no, está, ahora está, el boom ahora está muy grande, porque en las convenciones muchas veces se hacen eso, torneos de Pokémon, de cada uno va allí con su consola y sus Pokémon y pelean y eso, así que está muy a tope. Otra cosa que pasa con esto, a ver, es que realmente Nintendo ha sido muy inteligente, ¿vale? Porque yo creo que Nintendo está viendo que el mercado de las portátiles se le está rompiendo mucho, ¿vale? Porque, claro, o sea, yo cuando tenía, pues no sé qué edad tendría yo cuando salió la Nintendo DS, pero yo me la compré de salida porque no quería otra cosa en la vida que la Nintendo DS, ¿vale? Pero claro, un crío ahora de 11 o 12 años no quiere la DS, quiere un móvil o una tablet. Ya, yeah, claro. Entonces sí que es cierto que pues yo desde que empecé a jugar a Pokémon hasta más o menos el Pokémon Diamante o el Blanco o el Negro así, he visto sistemáticamente, de esto que los ves en el transporte público, que están en una terraza con sus padres y demás, críos jugando a Pokémon. Ahora eso es una cosa que veo en mucha menor medida, o sea, la gente que juega a Pokémon en sitios son 20-somethings. Vale, entonces yo creo que sí que ha sido inteligente darle a los críos un juego de Pokémon que sigue siendo igual de carismático y igual de atractivo que el primer día, pero en una plataforma que ahora mismo se está vendiendo muchísimo más que las consolas portátiles, que yo creo, o sea, me imagino que eventualmente Nintendo va a sacar una tablet que sea consola también y va a petar el mercado muy fuerte, ¿sabes? Pero hasta que lleguemos ahí, pues está en una situación un poco complicada, porque yo me imagino que colocarle una DS a un crío, a no ser que el crío haya visto jugar a su hermano o a quien sea y la quiera con muchas ansias, frente a una tablet de la que puedes jugar el Candy Crush. Me parece súper complicado. Pero sí, no, que además los padres tienen esa concepción de que, bueno, la tablet es como medio educativa, puede buscar cosas y aprender. No, y que te lo descargas en el móvil de tu padre y al final termina jugando el padre, termina jugando el niño y termina, es verdad, sí, o no, tal cual, porque tal cual. Yo habré visto yo a padres que es de, no, esto se lo he descargado para el niño y el niño no se puede pasar el nivel y es de, pásatelo tú, y el padre luego ya es de, vale, devuélvemelo, y el padre, no más. Luego también me imagino que, o sea, los padres tienen que estar también hasta los cojones de que los niños juegan en sus móviles, en plan, yo, o sea, yo me imagino que tener a un crío de 6 años comiéndote la batería constante del móvil jugando a basura tiene que ser terrible, entonces al final pues se las compran y si ya te has gastado 200 pavos en una tablet, no te vas a gastar 200 pavos más en una consola, entonces claro, es como una movida, pero sí que es verdad, o sea, a ver, igual porque no ha salido oficialmente y entonces pues me imagino que a los críos el rollo de bajarse la aplicación e instalarla así un poco ilegalmente no les ha llegado, pero vamos, o sea, toda la gente que he visto jugando son gente de nuestra edad aprox, en plan esta franja de edad totalmente. Sí, e incluso un poquito por arriba, yo tengo colegas que de 30 y que están flipadísimos y era de, pero si yo creía que vosotros el Pokémon no, es de, ya, pero tengo un Pidgey. Ya, pues a mí me han puesto frita, con lo de Pokémon, cuando hace unos años decía, no, pues a mí me gusta Pokémon, pero vaya mierda, los Pokémones esos. Que bueno, tío, yo de todas formas he de confesar que yo era de Digimon. A ver, yo también, pero tío, a nivel de serie, Digimon era mucho mejor. Yo tenía los vídeos de Pokémon, Hombre, sí, claro, yo también, todos. Los vendí en el Cash Converter para comprarme droga, seguro. No, mentira, para comprarme música o algo, pero sí, los tenía. Bueno, a ver, os voy a contar el drama de mi vida, probablemente el evento más traumático que me ha pasado nunca, ¿vale? No sé, tendría yo 13 o 14 años y mi padre decidió que era hora de que creciese la tontería de los videojuegos, ¿sabes? Y que la dejase atrás, entonces cogió todos mis juegos de Pokémon con mis cientos de horas gastadas y me los tiró todos. Y se los salvó el Pokémon Cristal porque era el que estaba en ese momento metido dentro de la Game Boy Color y no tuvo cojones a tirarme la consola. Joder. O sea, ¿sabes esto? ¿Por qué tu padre no te quiere? Es que porque mi padre no me quiere, ¿verdad? O sea, me lo pregunto constantemente. Y es esto que, o sea, es cuando dice la gente, es que me ha roto la infancia, generalmente por alguna tontería, como que Thor es una mujer, o la película de las cazafantasmas, ¿no? Pero de verdad que yo tuve ese momento de, tío, mi infancia, o sea, pero en plan, no mi infancia en plan nostálgico, mi infancia literal, en plan un montón de horas de mi infancia. Las horas están ahí, son las esas horas de mi infancia reales. O sea, y fatal, entonces luego me los fui comprando otra vez. Pero, porque sí, y ahora los tengo prácticamente todos porque los he ido a comprar, pues esto que vas a ver, Cash Converters, y cuestan 3 euros, y dices, dando 20, ¿no? Pero vamos, me duele un montón no tener los originales. Ya, normal. Yo creo que yo fui al Cash Converters ya cuando yo decidí hacerme adulta sola y vendí un montón de juegos, pero los de Pokémon no. Los yo de Pokémon no puedo vender los tengo en casa, y la Game Boy Color la tengo en casa, pero las películas sí. Más que nada porque, tío, ya no me funcionaba el VHS para que iba a tener las pelis, ¿no? Y nada, y en el fondo ahora me arrepiento porque no sé, a lo mejor me compraba un VHS y las veía. O algo. Yo algún día me compraré un VHS para ver mis pelis de Disney y las tengo todas. Oye, yo también. Todas. Es que todas. Ay, pero me creaba una sensación agridulce porque me regalaban cada vez que me ponía mala. Entonces, es como que, oh, qué bonita colección. Mira, el sarampión, la varicela, mierda. Ahí lo pasé muy, muy mal, en el hospital acabé. Bueno, chicas, que se nos está yendo de las manos esto. Ay, ya. Sí, esto se ha ido totalmente. Espero que os haya gustado toda esta cosa de explicativa de Pokémon y luego ya la mierda que hemos ido contando. La vuelta a la nostalgia, si era de lo que iba esto. Aquí queremos engañar. Yo, no es por nada, ¿vale? En plan, a mí Pokémon sí que es cierto que me genera mucha nostalgia, ¿vale? También es verdad que me he distanciado un poco de la saga conforme han pasado los años, porque han salido muchos juegos que no me han parecido del todo interesantes y no me he incentivado a jugar ni nada, ¿vale? Y esto es como muy de generación Pokémon, y es que es verdad, es totalmente de generación Pokémon, pero es que yo empecé a jugar por Pokémon. O sea, yo había jugado a cosas antes, pero hasta que no tuve Pokémon y fue un juego. En parte porque es como que tiene muchos niveles de dificultad, en plan, los puedes jugar a un nivel muy sencillo, luego puedes profundizar un poco más en la estrategia, luego puedes profundizar más en el metajuego y tal. Como que fue el primer juego que me hizo click y me gustó un montón, y a raíz de Pokémon empecé a jugar más cosas. ¿Sabes? Entonces me parece una cosa como súper trascendente en mi vida Pokémon, a pesar de que ahora, pues yo qué sé, sí que es cierto que juega un papel muy grande la nostalgia, pero de verdad que me parece una cosa genuinamente importante. Pues sí. Joder, qué bonito. Que sí, que nos vamos. Joder, malo, que le queda un final súper bonito. Ay. Ya lo sé, pero aquí hay que cortar. Y que no se me olvida que a ver, punto uno, tenemos que recordar las redes sociales de Maribel, que antes se nos había jodido el audio porque este programa ha tenido diversas dificultades. Bueno, pues tenéis a Minea87 y también tenéis su canal de YouTube. Luego aquí a nosotras nos podéis encontrar. Hay una lesión en misopa.com, también nos podéis encontrar, su Twitter es Ulems. Paula, ¿quieres decir tus redes sociales? Ahora mis redes sociales son @cefilos, que es el Twitter en el que hablo normalmente de cosas que no me interesan a nadie, ¿vale? Luego tengo un Instagram para hacer reviews de cositas que me gustan, en plan cómics y videojuegos principalmente, que es Roguekit. Y en la cuenta de Twitter con el mismo nombre estoy haciendo un poco de live blogging de Pokémon GO, porque me imagino que tenía mis seguidores hartos con contarles las cosas que capturaba cada día. Entonces pues lo he trasladado a esa cuenta para molestar un poco menos. Vale, y eso es todo. Vale, y ahora ya vamos otras con nuestras redes sociales, que tenéis Fangirl Podcast con 2 R's en Twitter, o sea, @fangirlpodcast, y luego también tenéis Fangirl Podcast, pero esta vez con 3 R's, @gmail.com, y nos podéis enviar un email, o varios, o los que queráis, y como queráis. Y también nos podéis encontrar en la propia página de iVoox, Fangirl, con 3 R's también, y ahí pues podéis suscribiros, podéis comentarnos y no sé, y podéis hacer lo que os dé la gana. Y ahora sí, eso es. Pues si alguien ha llegado aquí, darle la enhorabuena. Y a todos los demás que nos hayan perdido por el camino, gracias igualmente por escucharnos. Esto va para vosotros, aunque no lo digáis. Bueno, pues hasta luego. Adiós. Adiós.